no, como ahora voy a mostrar un consolidado de mesas, no le demos tanta pelota a esta parte, sino a esto que se ve acá, ¿sí? O esto que es acá, ¿sí? Es La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Estamos en 14 mesas tomando en la 14 provincia mesas, de Buenos Aires. Sí, todavía es poco, pero hay un común denominador que es... ¿Con urbano interior indistinto? Sí, hay un poco de cada cosa. En estas 14 mesas, en el 2023, La Libertad Avanza había sacado el 25% de los votos. Y hoy saca el 40 y, casi el 44, ¿sí? Sube aproximadamente 17 puntos, ¿sí? Y el peronismo en el 23, estoy hablando ahora, no contra el... Claro, ¿sí? A ver, vamos a decir esto. Fue mejor elección la de Kicillof de la de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Sí. Estamos comparando con la elección del 23, que no fue tan buena para el peronismo en la provincia no, de Buenos Aires. No, había sido buena. Acá ¿buena? Lo podemos ver. En la provincia de Buenos Aires, en el 23, había sacado 43%. Ah. La Libertad Avanza, 25,7%. Y Juntos por el Cambio, 24,1%. Ok. Ahora miremos. Eso es la provincia de Buenos Aires. Ahora miremos, 43 es el... Ahora miremos. Sí. ¿Sí? De estas 14 mesas que tenemos... La Libertad Avanza suma 17 puntos de votos. Pasa, en estas 14 meses había sacado el 25%, ahora pasa casi el 44%. Está bien, ¿sí? Pero no tenés más Juntos por el Cambio. No tenés más Juntos por el Cambio, efectivamente. Juntos por el Cambio había sacado el 28% en estas 14 meses, desaparece. Pero el peronismo pierde algunos votos. O sea, el peronismo en estas 14 meses había sacado el 37,5% y ahora baja casi al 35%. Ahora, seguime en esto, María. Más 17 puntos La Libertad Avanza, menos 1,6 el peronismo. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi cuenta? La cuenta de Daniel. A ver, ¿cómo le daba el peronismo? La cuenta de Daniel. La cuenta almacenero. La cuenta de Daniel. La cuenta ver, almacenero. Dale. 42,9 había sacado el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Yo ahora le resto, ¿sí? Le resto este 1,6. Entonces me da 42,9 menos 1,6, más o menos 41,42 puntos. Sí. Y La Libertad Avanza había sacado 25,7 y le sumo 17 puntos. ¿Sí? Con lo cual se me va a 42,7. Exacto. ¿Cuál es la conclusión que saco de esto? Están y que están palo a palo. Palo a palo en la provincia de Buenos Aires. 14 mesas. 14 mesas, pero por eso yo me tiré la pileta antes, te dije, a ver, no estoy viendo una diferencia de 13, 10, 8 puntos. No, además puntos. Después deberíamos ponderar, bueno, sí, no, sí, tenemos que ponderar con urbano, con el interior, estamos mezclando mesas. Pero yo estoy con... viendo diferencias. No estoy viendo, no me importa el porcentaje que saca, porque si no estaría, sí. No sé. Sí, ese votante, o sea, da la sensación de que ese votante Juntos por el Cambio, que el 7 de septiembre no apareció, uh-huh. Apareció. Pareciera que sí. Y que el votante peronista... ¿Hay algún porcentaje votante peronista que fue el 7 de septiembre que no fue? Claro, que se tomó el día. Que se tomó el día, ¿o no? Ahí yo hablaba recién con un dirigente del peronismo y no sé, que la discusión es si el dígito es alto o bajo, la diferencia en la provincia de Buenos Aires. O sea, en línea con lo que anticipaba Dani. ¿Cómo? Si la diferencia entre el peronismo y La Libertad Avanza es un dígito alto o bajo, ya no es dos dígitos. Si es 9 o si es 2. Si es 9 o si es 3. Están en eso. Perdón, sí, hoy viendo esto, vos estás más que con 14, bajo. 15 actas, me atrevo a decir que es una diferencia chica. Y además, los dos arriba de 40. Podría ser, sí. Con lo cual, la polarización 40. Es extrema, sí. Digamos. O sea, bipartidismo duro y puro, digamos. En la provincia de Buenos Aires era esperable, en parte porque no tenías un Schiaretti o algo así. Lo pone estaba, competitivo a Diego Santilli como estaba, candidato a gobernador estaba, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estaba, ¿qué sé yo? Randazzo, Stolbizer, Monzó, que era la tercera lista, sí, digamos. Pero bueno, pero no sumó. Nada. El centro... Igual si, no, esto ya no de mesa, pero de lo que te mandan algunos voceros. Si le fue bastante bien o muy bien en Santa Fe y en Córdoba, La Libertad Avanza. Mm. En algunas provincias como Santa Cruz, si achicaron la diferencia en la provincia... Ganaron. Es lo que dice Dani. Están mostrando... Te da un primer puesto en el ranking nacional. No sé si cómodo, pero te da con contundencia un primer lugar en el ranking nacional, sumando los votos en todo el país, más haber achicado... mucho o poco, pero haber achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires, más haber liderado las provincias del centro, si se confirma Santa Fe y Córdoba, a pesar de el desafío de las opciones de los candidatos, María, te sumo algo de más. Los oficialismos. No sabemos Santa Fe y Córdoba. Te pero sumo algo más. Santa Fe no me están diciendo que está primero La Libertad Avanza y Córdoba cerca el PJ, pero primero La Libertad Avanza. Y en Córdoba... Que está Perdón. Primero La Libertad Avanza, lejos. ¿Córdoba? Córdoba. Sí. A ver, yo voy a hacer otra cosa. Tenemos Santa Fe, ¿querés mirar actas? Tengo muy poquitas todavía. Ahora déjame que se nutra un poquito más. Pero hay algo que no me que en este momento lo veo muy probable, es que la Libertad Avanza esté arriba de los 40 puntos a nivel nacional. ¿Sí? El peronismo más en los 30 y picos. Bueno, eso habíamos dicho antes de esta elección, todo por arriba de 40 es una gran elección. Antes, arriba de 35, ¿no? Habíamos hablado. Sí. Antes. Entre 35 y 40 está bien, arriba de 40 está muy bien, ¿no? Entre 30 y 35 es regular, más cerca de 30 uh-huh. es muy mala elección. Todo lo que fuese 40 o arriba de 40 era una muy buena elección. A ver, tengo acá sesgado la provincia de Buenos Aires, tengo en total 27 actas cargadas. ¿Sí? De todo el país, mayormente la provincia de Buenos Aires, con lo cual siempre hay que robustecer con muchas otras. Pero te quiero mostrar un dato. Contra el 23, ¿cómo había salido el 23 en el total nacional? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Te quiero mostrar todas las mesas que tenemos hasta ahora del país. Sí. Tenemos 26, son poquitas. Ok. ¿Sí? Pero te quiero comentar lo siguiente. A total nacional. Uy, perdón. ¿Dónde tenemos el total nacional acá? Bueno. No lo encuentro, pero. Bueno, el total nacional en el 23 había sacado 37 más a 30 la Libertad Avanza. Vos seguime en este razonamiento. De las 26 actas que tengo hasta ahora, insisto, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, pero tengo alguna de Corrientes, alguna de Santa Fe, alguna de Santa Cruz. La Libertad Avanza crece 15 puntos contra el 23. ¿Qué significa esto? 30 más 15 me está dando 45. Primera vuelta electoral, lo que tenemos es, ¿no? Sí. Porque después, claro, suma mucho después en el balotaje con Massa. Estamos comparando contra. Se supone que el 30 que saca Milei en primera instancia es su base sólida propia, ¿no? Sí. Todo lo que sea más allá de 30 es que no solo que no perdió a su base, sino lo que sumó, ¿no? Sí. También porque ya no existe más el PRO y todo, ¿no? Sí. ¿Qué de eso que se le vino con él en la segunda vuelta electoral todavía es de él, de alguna manera, por decirlo, ¿no? Que ahí entraron 8 actas más. Tengo 34 actas de 9 provincias. Sí. Mayormente la mitad son la provincia de Buenos Aires y la mitad del resto. En esas 34 actas. En promedio, la Libertad Avanza crece 15 puntos contra 2023. Contra los 30 puntos de partida. 30 más 15, 45. El peronismo había sacado 37 menos, y ahora pierde un punto en el promedio en estas actas. 36 es lo mismo 36. Que sacó Alberto Fernández en la elección de mitad de término después del escándalo de las fotos de Olivos post-pandemia. Sí. 36 era una de las peores elecciones de mitad de término de la historia del peronismo, creo. ¿No? 36% de Alberto Fernández no era, Diego, una. No, la peor fue Cristina Fernández, 2009, 29%. Ah, ok. O sea, de vuelta, María, esto, tengo pocas actas, pero que ya me esté dando 15 de diferencia. O sea, 15 puntos nuevos que suma Libertad Avanza y a 45, esta proyección muy, muy atada con la nombre. Muy, muy chiquita, pero está más cerca de 40 que de otra cosa. Sí. Hasta ahora con estas mesas que nos van llegando y que vamos trabajando. Bueno, el Congreso no cambia tanto, ¿no, David? Porque hay que ver porque hay 8 provincias que eligen senadores. Sí. Los libertarios no tienen ningún senador propio. Sí, ninguno. Sí. Ah, sí, ¿cuál sí, tiene? Sí, los libertarios tienen senadores propios. Ah, Libertad Avanza tiene. Perdón, pensé que eran todo el PRO. Tiene 6, 7. Tiene 6 senadores y va a crecer. ¿No? No, pero había algunos que se le fueron, tipo Paultroni, que se fueron. Paultroni, claro, Paultroni está fuera. Para la elección está dentro, pero está fuera dentro del. Es Paultroni. Tiene 6. Vamos a poner el número. 7, sí. El número legal de la Libertad Avanza, el bloque son 6. Ok. Después, y Paltroni afuera. Va a crecer. Sí. Va a crecer porque además no pone ninguno en juego, con lo cual no se le va a ninguno. Aparte de las provincias donde justo casualmente se eligen senadores, son 4 de esas, entonces la Libertad Avanza está fuerte ganando. No, y aparte, de por las ejemplo, 8 en las que se eligen senadores, la Libertad Avanza sí que está fuerte. Y mirá, Ciudad de Buenos Aires. Sí. Después tenés Salta, Chaco. Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Sí. Con lo cual, a mí me dicen que en el caso de Entre Ríos, la diferencia es mayor de la que tenían prevista, con lo cual les iría bien. La ciudad de Buenos Aires. Me parece que Patricia Bullrich. ¿Cómo le está yendo? Todavía no tengo números de la ciudad de Buenos Aires, pero me dicen que le fue muy bien. A Patricia Bullrich. Sí, 50, según me chusmearon, 50 puntos. Claro, por eso. A Patricia Bullrich. Algo así, casi menos. 10 puntos menos. Sí. 10 puntos menos, pero no está mal tampoco. No. Le ha robado esos votos, robados. Se le han herido a López Murphy. Seguramente. Pero 50 era el número medio. El PRO en buenas elecciones saca el 50, cualquier cosa por debajo de 50 la dejaba Patricia Bullrich como no habiendo logrado los números de las buenas elecciones del PRO, ¿no? Sí, a pesar del acompañamiento, obviamente, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, la Alianza y todo eso, estaban mirando ese número. ¿Por qué? Porque la discusión para todo es hacia el 27 también. Claro, claro, si ella queda sólida como candidata. A ver, si Diego Santilli, si el resultado es haber revertido tanto esta diferencia 14 puntos, como parece indicar los números que tenemos hasta ahora, bueno, Diego Santilli se consolida ahí en la Provincia de Buenos Aires como candidato, ¿no? Podría ser. Sí. Va a depender falta de qué. Un montón. Y aparte podría ser después cómo legislativamente se comporte Santilli, se queda sí. La Libertad Avanza o arma PRO. Digamos. No, sí. No va a armar PRO. No sé. A ver, llegó Adorni a el búnker ahí en Hotel Libertador, uno de los que se va del gabinete el 10 de diciembre, Juli Rofo. Sí, María, llegó Manuel Adorni hace algunos minutos nada más, llegó también Sandra Petovelo, la última ministra del gabinete en llegar a este búnker. Había hablado, la escucharon al aire, Karina Milei, acá con el periodismo, con la militancia. Te digo que está llegando cada vez más militancia, todavía está tranquilo, pero están llegando cada vez más personas. El merchandising que más sale es la gorra bordó de las Fuerzas del Cielo. Es lo que más se vende, también alguna bandera y demás, y cada vez más entusiasmo entre quienes se acercan acá, van compartiendo algunos datos que les van llegando, que van escuchando en distintos medios de comunicación, creen que hay una tendencia que los beneficia. Lo que te puedo decir desde afuera es que acá dentro del Hotel Libertador ahora mismo suenan los Rolling Stones, una banda que, bueno, sabemos que Javier Milei en sus épocas de subirse al escenario sin ser presidente, le gustaba meter algún cover de los Rolling Stones. Así que adentro del búnker estaban sonando la banda de Jagger y Richards hace algunos instantes. Llegó la diputada también Juliana Santillán, que dijo que esta elección de medio término es para rebalancear los pesos y contrapesos en las cámaras de senadores y de diputados, y que mañana se sigue trabajando como siempre, pero están optimistas, y lo que dice es que el resultado de hoy muestra cómo la ciudadanía argentina acompaña las medidas de la Libertad de Avanza como oficialismo. Bien, Juli Rofo, entonces, allí desde el búnker de la Libertad Avanza, que a medida que va avanzando el reloj, van sintiendo cada vez más optimistas a la espera de los primeros números oficiales que aparecerán a las 9 de la noche. Gracias, Juli. Así es, María, te voy contando. Dale, cómo no, hasta luego. Jairo Strachia, estamos aquí en la cobertura especial. Arrancamos a las 6 de la tarde con Jairo, con Diego Reynoso, especialista en opinión pública, David Cayón, está Dani Stengar, que corre, va, salta, va, viene. No, laburazo lo que hace Dani igual, sí. Porque se la va jugando. Pero acá en el dólar cripto se sigue consolidando la idea de un dólar abajo de 1.500, o sea, el mercado financiero sigue comprando una buena elección para el oficialismo nacional y... Esto anticipa mañana eventualmente un día más tranquilo en los mercados financieros y sobre todo también eventualmente con menos intervención de parte del Tesoro de los Estados Unidos. Y en todo caso habrá que ver esto, qué significa en cómo se va a rediseñar la política cambiaria, si se van a mantener bandas, con qué niveles, porque también una cosa era llegar hasta ahora con la campaña electoral, pero hacia adelante... ¿Cuál va a ser el acuerdo con Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el acuerdo en materia de el nuevo préstamo que están gestionando con bancos? Todo eso no es que de golpe queda en la nada, sino que tiene que terminar de definirse. Pero es cierto que con menos presión dolarizadora puede llegar a tener un poco más de aire el gobierno para mirar lo que queda hacia adelante, ¿no? Va a ser un alivio para Estados Unidos también, ¿no? No ha dejado de ser una apuesta que le estaba empezando a hacer ruido también en la política doméstica a Donald Trump, con la queja de los ojeros, la queja de los ganaderos, la pregunta de los demócratas respecto de por qué estás gastando plata en Argentina, la idea que me dicen que está muy fuerte Kast en Chile, se viene también la primera vuelta electoral de las presidenciales en Chile este 16 de noviembre, si no digo mal de memoria la fecha, donde, bueno, podría ganar también un candidato, está bien, en Bolivia terminó el MAS de Evo Morales después de décadas con una opción que no era la más de derecha que existía, pero es una centro-derecha, digamos, esta idea de ir girando el continente sudamericano hacia la derecha y una cosa mucho más en sintonía con el gobierno actual de Donald Trump, que es un poco una de las razones que invoca a Trump para apostar a la Argentina y comprar pesos. Bueno, todo esto le va funcionando más o menos como dijo Trump que iba a ocurrir. Mientras tanto, sigue con una política de derribo de lanchas en el Mar Caribe, habiendo movilizado para el Mar Caribe el, ¿cómo se llama? El transbordador, el más grande de la flota norteamericana. Portaaviones más grande de la flota norteamericana, con los propios demócratas diciéndole, che, no le pediste al Congreso permiso, no le declaraste la guerra a Venezuela, ¿bajo qué normativa internacional estás derribando? Hay más de 40 personas que ya murieron, y dicen los propios demócratas en el Comité de Fuerzas Armadas y el Comité de Relaciones Exteriores, no sabemos a qué los acusamos, no sabemos ni quiénes son los que hemos matado hasta ahora. El titular del Comando Sur renunció 2 años antes. Se supone que en desacuerdo justamente por esto que son ejecuciones sumarias prácticamente las que está llevando adelante el gobierno norteamericano en el Caribe. Y me parece que el triunfo de al que se jugaron de Milei en Argentina consolida mucho eso también dentro de la línea de la política exterior de fuertísimo intervencionismo e involucramiento del gobierno de Estados Unidos en elecciones como no se ha visto en décadas, por lo menos, ¿no? Con este... Y hoy tuvo la primera foto y la primera reunión con Lula, Donald Trump. Eso es impactante. En Malasia. Sí, en una cumbre de Asia. Nada, que también es otra forma de relacionarse, ¿no? Que está llevando adelante el gobierno de Brasil, negociando también por la vía comercial. Pensaba y no sé. Pues eso muestra un pragmatismo que puedo decir también. Un pragmatismo, Milei, digo, el país más importante fuera de China es Brasil, van 2 años sin que haya tenido ni un contacto personal Milei con Lula, y Trump se lo cruzó en Naciones Unidas. Se vieron una sola vez en el G20 y fue muy frío. Claro, pero no... No fue fue porque fue el G20, ¿no? Claro. No es que hubo un acuerdo, una bilateral, una charla, no, nada. Nada, y Trump arrancó a las patadas con Lula, pero ahora se sentaron en Malasia. Es que si vos te puedes pensar, Milei no tuvo viaje a China todavía... y viaje a Brasil tampoco, no, así nunca. Que la tradición de la política exterior argentina era que se inauguraba siempre con un viaje a Brasil, alguna vez creo que habrá sido a Chile, pero siempre el mandato se inauguraba con un viaje regional a un vecino, como justamente dando la señal de que de la prioridad que se le daba en la política exterior a ese país. Ahí estamos viendo ahí que llegó está Santilli. Santilli, a ver, Juli Rofo, está llegando Santilli, Juli. No sé si la tenemos, no. Bueno, ahí está Diego Santilli, dice, creo que vamos a hacer una muy buena elección. Está chocho, se lo ve contento. Sí, se ve que tiene números parecidos a los que tiene Dani ahora, pero está sonriente. No, me pasaron números de un acumulado de 50 mesas de Tierra del Fuego. El acumulado de las 50 mesas de Tierra del Fuego son más, pero en esas 50 mesas te da que La Libertad Avanza se queda con 2 senadores de los 3 que están en juego, porque sale primero, y se queda... con 2 de los 3 diputados que están en juego. Es un montón, ¿eh? A ver, escuchemos a Santilli. Había que recortar y yo asumí ese rol, no asumí otro rol de... Y que si el descuento era interesante, el presidente... Podíamos ayudar a que el presidente gane lo nacional, ese es el objetivo, había que ganar Córdoba también, bueno, hay que esperar, hay que ¿Los esperar. Cambios en el gabinete dependen de la diferencia o...? No dependen, depende del presidente, así que... Seguir trabajando, como todos los días. Seguir trabajando y seguir llevando adelante los cambios que el país necesita. Muchas gracias, Diego Santilli. Ahí entra. Bueno, un Diego Santilli entusiasta. Transmiten, hay algo de lo gestual. O sea, uno no ve a los candidatos del peronismo hacerse presente en el búnker en La Plata. Los climas se empiezan a construir a partir también de datos que manejan, que no son tan distintos a los que nosotros tenemos a esta hora, y lo vemos reflejado en el dólar que cae, el dólar cripto, lo que va pasando en los distintos búnkers, ¿no? Con el ánimo con el cual llegan. Tengo 2 mesas de cava que no hablamos nada. ¿Vamos a la mesa? No, la tengo acá todavía. Todavía no está en el sistema, está en el. Fíjate lo que es la hoja. Fíjate lo que es la hoja de Dani. Cantidad de anotaciones. En el sistema hay 3, ¿eh? Ahora busco 3 de cava. Bueno, dadlas de acá y después vamos allá a ver si coinciden. Bueno, las 2 que tengo de cava, voy a comparar contra el 23. ¿Sí? En su momento vos tenías Patricia Bullrich muy fuerte en Cava, ¿sí? Pero candidata a la presidencia. Claro, las generales del 23. Tengo una que es de la Comuna 11. La Comuna 11 es por la zona de Villa Devoto, esta escuela. Devoto es el pago chico de Milei y de su familia. Bueno, ahí, en esta mesa que tengo, La Libertad Avanza saca 63%, ¿sí? Había sacado 20% nomás en 2023, porque Patricia Bullrich había sacado 52%. Pero igual sube 40 puntos... más o menos. Y lo que me interesa ver es el peronismo, porque Viste, La Libertad Avanza es un poco peras con manzanas porque tenías a Patricia Bullrich muy fuerte. Claro, en Capital, al haber absorbido al PRO, digamos, el, sí. De alguna manera, o absorbido, no sé, se absorbió. Sí. Entonces... Pero miremos el peronismo en esta escuela de voto. Dale. Ha sacado 22% en el 23 y ahora saca 14, es decir, pierde 8 puntos. El peronismo había hecho una buena elección en CABA en el 23 con cerca de 30% de los votos y ahora perdería 8. Y tengo otra... ¿Y sabemos a dónde se van los del peronismo? Hay bastante corte de boleta. Ahora con la boleta única, Patricia Bullrich saca mucho más votos que Fargosi. Saca más votos también Recalde que Itai Hagman. ¿Saca más votos Recalde que Itai Hagman? En las dos mesas que vi, sí. Me lo habían dicho esos gente del peronismo porque... en diputados hay candidatos muy competitivos con Itaí, como Lustó, claro, Conrado y Miriam Breckman. Claro, y no te ocurría, son senadores. Bueno, te mencionaba una escuela de, en este caso, de Villa Crespo, Comuna 15, donde La Libertad Avanza contra el 23, crece 13 puntos y Fuerza Patria pierde 8 puntos. Es decir, a mí, de vuelta, no quiero ver tanto los datos de Libertad Avanza porque es obvio que va a subir porque estaba Patricia Bullrich. ¿Pero miro, y cuánto te dan porcentaje La Libertad Avanza en una mesa en Villa Crespo? En una mesa en Villa Crespo. Comparando contra la performance histórica del PRO, me parece que sería justo hacerlo... En esta mesa de Villa Crespo, saca, ya ni sé qué cuenta hice. Ok, bueno. Saca el 33% de los votos en esta mesa de Villa Crespo desde 20. Ok. ¿Sí? Y el peronismo saca 30 puntos en esta mesa de Villa Crespo cuando había sacado... 38, dijiste, menos 8. Sí. Ok. Vení, vamos a mirar las otras dos que están cargadas, ¿querés? A ver. Acá estamos. Con el chiche de Dani. Gracias a todos los oyentes otra vez que nos están mandando las actas que nos permiten hacer bueno, esto. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Ahí tenés nacionales, que no la habías encontrado antes. Sí, sí, estos nacionales en el 23, ¿sí? Simplemente a modo recordatorio, cómo había salido en el 23, que es la comparación. O sea, este es el punto de partida de Milei. Nosotros estamos diciendo que podría pasar que se acerque a 40 o más, habiendo partido de 30. Sí. ¿No? Y el peronismo... En nivel nacional sacaba 37 puntos. Massa sacó 37 en octubre del 23. ¿Y hoy? Más o menos. Y hoy, en base a las actas que tenemos, estaría perdiendo 1 o 2 puntos. Okay. O sea, 35 o 36 en base a las 30 y pico de actas. Y Milei estaría sumando más de 10, más cerca de 15. Recontra provisorio, son muy poquitas las mesas, pero sí lo que vemos es una tendencia consistente en cada una de las mesas que hemos estado viendo desde que cerraron las urnas a las 6 de la tarde. Es consistente, no es lo suficientemente robusta la muestra que tenemos, pero lo que aparece es una tendencia que nos dice Dani que permite concluir que estaría en primer lugar como Fuerza Nacional con cierta comodidad La Libertad Avanza, habiendo recortado de manera significativa la diferencia en Provincia de Buenos Aires. Septiembre, sí. ¿No? Ahora, vinimos a ver un ratito CABA, sí. que no hablamos nada, recién hablamos un poco. ¿Cómo salió en CABA las generales del 23? Patricia Bullrich había sacado 41%, esto que está acá, ¿sí? 41% había sacado en las generales del 23. Patricia Bullrich, candidata a la presidencia. Claro. Compitiendo contra Milei, candidato a la presidencia, y contra Massa, candidato a la presidencia. Y Massa había sacado 32 en el 23, y La Libertad Avanza había sacado, Milei había sacado 20. Ok. Ok, miremos ahora, yo tengo acá 6 actas de Capital. Sí. Poquito. Mm. Pero en las 6 actas, La Libertad Avanza suma 22 puntos. Está bien, se come al PRO. Sí, pero vamos a hacer esta cuenta simple. Si yo tengo 20 de Milei en el 23, le sumo 22, estamos en 42. ¿Sí? Y ahora yo miro, la Unión por la Patria ha sacado 32, ¿y qué pasa ahora? Pierde 9. 32 menos 9, 23. Es decir, que en base a estas 6 actas, que es nada, sí estaríamos hablando de La Libertad Avanza. Lustó y Breckman. Lustó, Breckman. Después tenés López Murphy. Fue muy atomizado. Claro. Pero... esto sería elecciones a diputados, ¿eh? Esto que estamos haciendo son comparaciones a diputados porque sí hay evidencia de que Patricia Bullrich estaría está sacando más. Está más cerca de 50 que de 40. Puede ser. Ahora, yo miro 22 puntos que suma Libertad Avanza, te digo, y Fargosi va a estar cerca de los 40, 42. Es muy poquito, con 6 actas. Sí. Y Itai Hagman estaría... muy mala elección. Entre 23, 20, el voto histórico del peronismo en la capital. Pero mucho más abajo que Santoro. Más abajo que Santoro. Sí, es el histórico, digo, del 2011. El histórico 2015, bajo, el histórico sí. De... insisto, son 6 actas. Sí, okay. Me falta, y tenemos, está muy chiquita la muestra, sí. Pero estamos viendo a Itaí más cerca de los 20 y pico. Que de los 30 y pico. Sí, con alta probabilidad de que sea menor al 30% los votos de Itaí. Y Fargosi arriba de 40, probablemente. Y sí, Patricia... no me parece una elección tan descollante 40 para los libertarios en Capital. No Fargosi. Sé. Fargosi. Hay que ver Patricia, que yo por lo que fui viendo saca un 20%. Saca un considerable cantidad de votos más. Okay. Y es verdad que Recalde también, ¿eh? O sea, eso vamos a tener que ver los otros para Recalde no complicarla. Recalde más que Itaí también. Sí, por lo que charlábamos antes. Bueno. ¿Qué estás viendo? No. Diego Reynoso, ¿qué estás viendo? No, un tema del efecto de la boleta única, ¿no? Porque si vos, por ejemplo, lo charlaba el otro día con un amigo, si vos, por ejemplo, tenías la boleta de partido, poner a Patricia Bullrich o a Recalde como senador, te jalaba la lista de diputados. Acá, si vos querés maximizar cargos, como da igual por cuánto ganes en senadores, capaz que te hubiese convenido tener a Patricia Bullrich en diputados. Porque de todas maneras ganabas senadores, pero maximizabas la cantidad de diputados que ibas a ganar. ¿Me explico? Sí, entonces, senadores son dos para el primero más votado, uno para el que queda segundo, da lo mismo. No importa de 50 o 40. En cambio, diputados no da lo mismo tener 50 o 40, porque ahí aplica el criterio DON, que es proporcional. Por lo tanto, tendrías que haber tenido mejores candidatos en diputados que en senadores para poder maximizar más la cantidad de representación. Ahí va. María, hagamos un update de la provincia de Buenos Aires. Porque la verdad que si hay gente que nos está escuchando, Jairo, de Córdoba, Trachia, te pido, de Santa por Fe, de Mendoza, de Entre Ríos, nos mandan actas a de acá en más... gmail.com, porque tenemos mucha muestra de la provincia de Buenos Aires, lo cual está muy bien porque es el principal distrito, pero nos falta de otras partes del país. Ok. Con 25 actas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires. Sí. La contra el 20, vamos a ver contra el 23, ¿sí? Ahora, contra el 23. Repasemos un segundito cómo le había ido. ¿Cómo le había ido a Patricia Bullrich, Massa y Milei en el 23 en la provincia? Massa había sacado 43%, ¿sí? ¿Qué está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires con el peronismo contra el 23? En promedio está cayendo un punto. Resto 43 menos 1 me daría alrededor del 42% en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza había sacado el 25,7% en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me está dando ahora? Que sube 17%. 25,7 más 17 me da cerca de 43 puntos. O sea, lo mismo que te dije hace un rato. Muy, con Massa, muy competitivo. Como muy pareja la elección. ¿Pero de la cuánto viene de sacar el peronismo en septiembre en la provincia de Buenos Aires? 47. 47 a 33 y ahora estaríamos en un escenario de 42-41, 42-42. 47 había sacado. Sí. Y ahora está 40. 40 y pocos. Digamos. O sea, está perdiendo como 6 puntos, 5 o 6 puntos. Sí, yo ahora hice la comparativa contra el 23, sí. Porque tenemos armado el sistema así, en este consolidado, pero cuando íbamos comentando hace un ratito contra septiembre, veíamos un patrón bastante parecido, con lo cual me parece alocado. Sí, provincia de Buenos Aires, por ahí en el Zócalo nos puede acompañar con la localidad, porque así sabemos de qué localidad estamos hablando. Esto es provincia de Buenos Aires. Esto es, insisto, acá ustedes pueden ver cómo es el sistema, tenemos... 25 actas de distintas mesas, de distintas escuelas. Todavía es así, de vuelta. Es una tendencia muy rústica, pero una tendencia al fin. Sí, en realidad no tiene todavía el volumen necesario como para decir esto es una tendencia irreversible. No es rústica en el sentido que acá hay un patrón que más o menos se parece. Sí, son actas, digamos, no es un boca de urna, son actas. No. Pero bueno. Así que acá veremos estamos, update. De vuelta, toda la gente que esté escuchando, que conozca, tenga amigas, amigos que fiscalizan, mándenos a deacaenmaselecciones@gmail.com para seguir mejorando este análisis que hasta ahora es todavía muy incipiente, pero bueno, alguna tendencia marca. Ahí va, faltan 4 minutos para las 8 de la noche. Empezamos la transmisión a las 6 de la tarde en cuanto cerraron las urnas. Llevamos 2 horas ya en esta transmisión especial. Junto a Dani Stengar, lo acabamos de escuchar, el señor Jairo Strachia, el señor David Cayón, Diego Reynoso. Tenemos todo un equipo también que está cargando los datos que ustedes nos están haciendo llegar. Tenemos nuestros móviles en los distintos búnkers, tanto de Fuerza Patria y en La Plata, donde está todo un poco apagado. La gente va llegando con mayor entusiasmo, los candidatos en este momento al Hotel Libertador, donde está trabajando Juli Rofo. Estamos procesando las actas que ustedes nos están haciendo llegar. Falta todavía 1 hora para que el Ministerio del Interior libere los primeros números oficiales, pero nosotros ya nos estamos anticipando a lo que ha pasado hoy en las urnas con una participación relativamente baja, ¿no? 66%. Lo que nos decías, Diego, es que, o sea, es consistente con que... Con la caída. Si vos decís, ¿Cuánto sigue cayendo? Cae de acuerdo a la expectativa en la serie de tiempo que viene cayendo la participación. Pero cae sistemáticamente, sí, claro, sí, sí. 66%. Hubo un tiempo que era 70 y pico la participación, sí, claro, 72, 74, término, sí. ¿No? Es relativamente baja. Está Ritondo en la sede de La Libertad Avanza, ya entró Montenegro. Es el PRO también, ¿no? Los dirigentes, los que se pintaron de violeta, entró el PRO. Digo, Santilli, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, que me parece que es lo que se supone que le va a dar un poco más de músculo político en esta segunda etapa al gobierno. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver cómo se para La Libertad Avanza respecto de esto. La Libertad Avanza durante los primeros 2 años de gestión, y en lo que tiene que ver con la relación con el PRO, con los dirigentes del PRO en el Congreso de la Nación, no ha sido un buen pagador, por decirlo de alguna manera. Todos los favores, las devoluciones, todo lo que le dio el PRO a La Libertad Avanza no se lo devolvió de la misma manera. Hay que ver, digo, estos dirigentes del PRO que entran ahora o que, caso Santilli, recortan la diferencia de todo esto, si mañana van a seguir siendo dirigentes del PRO. O pasaron como Patricia, claro, es el inicio del salto a, ¿no? Te lo pongo de esta manera. Digo, entre las cosas que tiene que elegir la Cámara de Diputados son las autoridades. La continuidad de Martín Menem significaría que La Libertad Avanza sigue manteniendo a un puro, por decirlo de alguna manera, como presidente de la Cámara de Diputados. O si aparece Diego Santilli, si recorta mucho la diferencia en la provincia de Buenos Aires, y aparece Diego Santilli como el diputado primero de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, como una opción viable para presidir la Cámara de Diputados. A ver, habla Ritondo. Trabajando en el Consejo de Mayo, que el 15 de diciembre vamos a presentar. ¿Vas a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados? No, eso sí. Santiago Caputo, como jefe de gabinete, ¿cómo te cae? No, a ver, eso lo decide el presidente, yo no decido por el presidente, quiénes son sus colaboradores, inclusive quién es el presidente de la Cámara, lo define el presidente. Santi Caputo Guadorni, ¿cuál te gusta más? No, yo no voy a definir. Jefe de gabinete. Tengo una excelente relación con los dos. Santiago es amigo mío. Adorni también, pero digo, no, eso lo decide el presidente. ¿Se puede decir que ya se sabe? No, te juro que no. ¿Qué pasa con las leyes que no se están aplicando? No. ¿Las leyes que no están saliendo o las leyes que no se están aplicando? No, las que Milei decidió no aplicar. El presidente va a cumplir siempre con la regla, va a cumplir siempre con la ley y se va a manejar dentro de la Constitución. Así que quedemos tranquilos, no va a haber nada que no sea aplicable mientras esté dentro de la ley. Muchas gracias a ustedes. Gracias, perfecto. Bueno, todos muy sonrientes, sí. Los que llegan hasta ahí. Martín Menem apareció del brazo de Karina Milei, sí. Fueron los primeros que enfrentaron la Cámara. Da la sensación de que, bueno, después de todo el ruido alrededor de los Menem, Lule, Menem, los audios de Pañuelo, todo eso quedó muy tapado por lo de Spert, por lo de Machado. Y me parece muy loco que el resultado sea que donde más achica la diferencia sea en la provincia de Buenos Aires, que fue donde más dificultades tuvo en la campaña electoral de la mano de la candidatura de Spert, La Libertad Avanza, ¿no? Sí, que terminó yendo con él en la boleta. Sí. Incluso si se confirma estas proyecciones de una buena elección de La Libertad Avanza, va a haber que hacer una mirada de cuáles son los factores que traccionan ese voto, porque tuviste la economía frenándose, los escándalos de discapacidad, las leyes que no se aplicaron, lo de Spert a 2 semanas de la elección, y si aún así igual hace una buena elección el gobierno, va a ser materia de análisis cómo se traccionó ese voto. Lo que parece también es que si eso sucede de esa manera es que la votación está como muy marcada en más en contra de que a favor de. Bueno, la polarización ha sido eficaz en ese sentido, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo, si se confirman todas las cosas que estamos analizando, vamos a un fuerte bipartidismo de nuevo. Porque incluso en el reparto de escaños, los que se van a llevar los escaños van a ser La Libertad Avanza y el peronismo, nada más. Nada más, en provincia de Buenos Aires, si tenés el 85% de los votos en manos de los dos partidos, hay que ver qué le pasa a PU. Pero si Provincias Unidas no supera el 3, todos los diputados se los reparten entre los dos, los 35, con lo cual... Claro, recordemos que hay un piso a partir del cual, o sea, para entrar en el reparto de diputados tenés que sacar, depende del distrito, mínimo, ¿no? En todos 3%. Lo que pasa es que como en algunos eligen pocos diputados, no importa cuánto, porque igual no lo vas a entrar a repartir. Pero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ese 3% significa 400.000 votos. Poquito más de 400.000 Claro. Claro, lo que pasa es que, claro, si los para los partidos que los terceros partidos, digamos, no entran en el reparto, eso sobre representa no, también un poco... Los 35 diputados se reparten entre la Libertad Avanza y el peronismo, claro. Nada más. Nada claro. Más, sí. Pero y en ese juego, el lobby de Estados Unidos diciendo tenés que negociar con claro, los ese es el problema, no tenés con problema. Quién. Es un problema. Porque si se polariza, vas a tener 50-50, digamos, de la mitad, o sea, 25 y 25, porque en realidad estamos eligiendo el 50% de la Cámara, nada claro. Más. Claro, renuevo, me voy a ir a este cuadro, si querés venir, David, espera, mira, acá estamos, en el Congreso actual. ¿Qué pasó? ¿Lo recarbaron antes que...? Acá. Ahí va. Acá estamos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos el 98, todo esto, ¿no? Unión esto, por la Patria. Esto celeste, Unión por la Patria, tenés 98. Esto de acá, violeta, tenés los 37 de la Libertad Avanza. El amarillo, los 35 del PRO. Uy, apreté cualquier cosa. Unión Cívica Radical... Y acá empieza el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Coherencia, los radicales con peluca, que son los 6 radicales con peluca, los 12 de Democracia para Siempre. ¿Qué es Democracia para Siempre? Democracia para Siempre. Democracia para Siempre, la Liga del Interior y la Unión Cívica Radical son todos radicales. Lo que pasa es que se dividieron. Según la Democracia cercanía. Para Siempre es Manes. Ok. Para que se entienda, digo, sí. Dentro de la cámara. La Liga del Interior son los 6 radicales con peluca, los que se dieron vuelta. O sea, vos lo que decís, Diego, es que con este resultado, este medio... Se desdibuja, porque... o sea, va a quedar esto mucho más violeta, esto mucho más azul, y tenés menos colores diversos en el medio, esto todo violeta, ¿no? Exactamente, claro. Porque nosotros tenemos que comparar la distribución de la Cámara producto de la elección del 2021. Claro, pues son los que renuevan los que cumplen 4 años de mandato. Entonces, digamos, la Libertad Avanza está en 0, pasa todo lo que claro. Tiene, lo gana... Y el peronismo estaba en 35, con lo cual 7 puntos más probablemente, si esos son los números, digamos. Si esos son los números, por ahí se acerca a 100. O sea, el objetivo podría de pasar. La Libertad Avanza era 86, que era este sí. Tercio que le permitía que si Milei veta no le insistían o no, juicio político, escenarios donde el Congreso... Claro. Entonces, ya no tanto, o sea, con estos resultados, ya el objetivo no es tanto los 86 héroes, sí. Sino acercarse... A 100, a los 129, o sea, de ahí empieza a caminar a los 129, que es el quórum propio. O acercarse a 100, ¿o no? A 129 no va a llegar. No, claro. Pero puede estar cerca de 100. Pueden estar muy parejos los dos bloques del peronismo y demás. Claro. Con lo cual, si bien el centro va a tener menos escaños, va a ser más decisivo todavía en las votaciones. Claro. Sí. Mira, son menos, pero valen más caro, digamos, se cotizan claro. Más. Exactamente. No, sí, no lo digo mira, con yo te un lo pongo sentido. De esta manera. Hoy, no, pero hoy es, cierto, hasta es un puente, es un dique, es una ruta. Sí. Hoy hasta, para que se entienda esto que está diciendo. Se está discutiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados, van todos a reunirse con Menem y todo eso. Innovación Federal, ¿sí? Acá está, Innovación Federal. 8 diputados. Uno podría decir, bueno, es un bloque chiquitito. Innovación Federal lo llamaron para ir a la reunión y dijo, no, nosotros vamos solos a la reunión, no vamos con el resto. Y ya fueron, solos y ya fueron a Casa Rosada. ¿Quiénes son los gobernadores? Gobernador de Misiones, te mete uno Córdoba, te mete Salta, son los gobernadores. Son solamente 8 diputados. Si esos 8 diputados no te bajan, no llegas al quórum. Lo que estamos viendo, digamos, de nuevo, ¿no? En base a las mesas que hemos procesado, que falta, no tiene el volumen suficiente como para decir que esto, pero la tendencia te daría, digamos, la Libertad Avanza con un muy buen resultado, el peronismo golpeado en la provincia de Buenos sí. Aires, en términos que no logra sostener la muy buena elección, y los gobernadores muy golpeados, uh-huh. O sea, toda una situación de altísima polarización, uh-huh. Que, como dice Dios y David, se va a ver reflejada en este Congreso, ¿no? El peronismo está golpeado comparativamente con con el resultado de septiembre o del 23, pero comparado con la elección del 21, capaz que incluso mejora la cantidad claro. De diputados que el tiene. El peronismo. Claro. Sí. Sí. No, y en esto de lo que pide Estados Unidos, del diálogo y todo eso, cambia de este diálogo acá en el recinto de la Cámara de Diputados a el diálogo con los gobernadores que buscaban tener una situación de fuerza en el recinto. Y no la van a tener. Y no la van a tener. Entonces, por en eso... En principio, no sabemos, fíjate. Pero en principio los gobernadores, claro, si metían acá 20, se convertían en el fiel de la balanza de que me necesitas. Puede darse la paradoja, perdón, David, porque por ahí, estos gobernadores que se juntaron ahora para hacer Provincias Unidas... Que son 14, claro, no son pocos. Pero no logren meter tantos diputados, y por ahí, el de Misiones y el de Neuquén, que van a meter sus pocos diputados, sean el fiel de la balanza. Pará, sí. Pero van a ser fuertes acá, porque en el Senado sí van a tener, no sé si fuertes, pero... ¿No? No, a ver, ¿por qué? Porque acá lo que vas a tener es que el Senado se te va a pintar más de violeta. Porque ponen en juego muy poquitos. No, ellos no ponen nada en juego. En el Senado no ponen nada en juego. O sea, los que tienen se quedan todos. Los que sí, los seis que tienen se quedan todos. Okay. Los que ponen en juego son los radicales, los que ponen en juego son los... es el PRO, y los que ponen en juego son los provinciales y el peronismo. El peronismo es el que más pone sí, en juego. Sí, el peronismo es el que más pone en juego. Siempre es el que, o sea, más pone en juego. El bloque a Mayán se le va a achicar. Sí, el peronismo siempre es el que más pone en juego, porque además es el más numeroso en ambas cámaras. La Libertad Avanza se va a pintar más de violeta. Lo que digo es que los gobernadores están jugando mucho más fuerte en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque están muy descalzados en la Cámara de Senadores. ¿Esto qué significa? Que tenés senadores que son de una provincia que no responden al gobernador. O que son de la misma fuerza política, pero de otra línea. Entonces están muy descalzados y están jugando mucho más fuerte allá. Eso es lo que te va a pasar hasta el 10 de diciembre. Eso que te pasaba hasta el 10 de diciembre, puede pasar que se te venga a la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre, que es cuando cambia. La gran sorpresa hasta ahora, tal como la venimos viendo, es la provincia de Buenos Aires. Acá me dicen, perdón, María, sí, que en Quilmes, la Fuerza Patria habría sacado el 47% de los votos, un punto y medio menos que en septiembre, y la Libertad Avanza habría sacado cerca del 37%, subiendo 6 puntos contra las legislativas del 25. En ese caso, el repunte, por la información que me llega, no es tan marcado como en todas las otras actas que vimos. Sí, en una de Quilmes. Quilmes, lo que dicen extraoficialmente, el consolidado de Quilmes, eso me llega por WhatsApp, ahí no habría un repunte tan marcado. ¿Se achicaría la diferencia? En Quilmes, de 17 a 10. Bueno, 7 puntos. Sí, sí, sí. Igual es una recuperación fuerte. Sí, a mí me contaban recién de una escuela de Berazategui, sí, 6 mesas. Berazategui, donde la participación fue del 76%. Altísima. Movilizó. Y donde Musi juega fuerte, sí, el intendente. Sí. De las 6 mesas, gana la Libertad Avanza o gana el peronismo, pero cuando gana el peronismo, gana por 1 o 2 votos en cada una de esas ¿Y mesas. ¿Y cuánto recorta la diferencia? Recorta en todas las mesas la Libertad Avanza, en sí, las 6 mesas que hay en esa escuela. Sí. ¿Está hablando Axel Kicillof en este momento, Jairo? Muy bien, porque lo que hay que certificar y asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno. Así que, para empezar, es un día importantísimo, estamos votando, por si les queda claro, qué va a pasar en la Argentina. En la Argentina. Así que eso es una verdadera buena noticia, ¿no? Que seguimos votando acá lo que pasa acá. Axel, quería saber, después de lo que acaba de decir, si está saldada la discusión respecto al desdoblamiento de la elección, teniendo en cuenta esto que decías, que tuviste que explicar a cada uno de los electores, cómo emitir el voto en esta oportunidad. Mira, por suerte en septiembre se votó con absoluta normalidad, fue un comicio que se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y que asegura también la transparencia del comicio. No hubo una sola denuncia, no hubo un solo problema, y votó toda la provincia de Buenos Aires, que somos 14 millones de electores más o menos, así que hoy esperando que también salga muy bien. Pero bueno, yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien. Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual... Bueno, ahí está. Tengo algún tema. Me parece que se me acabó la batería del retorno acá o algo. Mientras tanto, le aviso a los chicos. Kicillof hablando temprano. Raro, ¿no? Que un protagonista tome la palabra tan temprano. También tiene que ver con esto de la gestualidad que veníamos hablando, ¿no? Los números que están empezando a filtrarse, que no son oficiales, pero que salen de adentro de los búnkers, hablan de un ajuste de números a favor de la Libertad Avanza bastante más importante de lo que tenían previsto. Entonces, frente a eso también, esa gestualidad de parte de Kicillof, pues parece que es importante. Habló Karina Milei de entrada, era como, bueno, a ver qué cómo sopesas eso, ¿no? Sí, qué loco, igual, no, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero para Kicillof, que venía a sacar 14 puntos de diferencia en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, si hay una remontada grande, como pareciera haber habido en los libertarios en la provincia de Buenos Aires, insisto, a la mano de una elección que estuvo marcada por el episodio Expert, evidentemente eso no tuvo ningún un tipo de costo finalmente, o uno se podría preguntar si les hubiese ido mejor de no haber ocurrido antes el episodio, ¿no? Pero, perdón, vamos a hacer una aclaración, lo de Kicillof no era de ahora, fue antes de votar, era muy raro. María, sí. Te quiero decir una cosa, sí. Ahí estuve viendo con otros colegas. ¿Qué estás haciendo? No, que todos coinciden en que en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de una diferencia muy pequeña, incierta incluso. No descarto el 100% que la Libertad Avanza pueda sacar más votos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires. No, creo que es una baja probabilidad, pero puede ocurrir, no lo descarto. Pero sí, todos hablan de diferencias de 2, 3 puntos, comparado con los casi 14 de septiembre. Un cambio enorme. Enorme, sí, eso cambia todo, ¿no? Sí, cambia bastante. Cambia bastante porque, a ver, había cambiado, sí. Diciendo, bueno, si se mantienen los 14 puntos en la provincia, claro, de Buenos Aires, Axel Kicillof está como primero en la carrera al 2027. Ahora, si quedan 2-3 puntos, sigue estando, no sé, digo, sigue estando primero, no, ¿qué es para eso? Esto cambia radicalmente varias cosas, ¿no? Obviamente, en la legislatura cambian los escenarios futuros, digamos, respecto de la gobernabilidad, que eran un gran tema previo a la elección. Si llegaba o no llegaba a los 87, si no, bueno, esto me parece que modifica ya ese escenario, despeja esa duda. Y después tiene efectos colaterales en el peronismo, claramente, ¿no? No, y efectos, me imagino, también hacia adentro del gobierno, porque los que parecía que habían quedado debilitados después del 7 de septiembre, el ala, no sé, Karina Milei, Sebastián Pareja, si esto se confirma, mañana van a estar muy fortalecidos, si van a repensar, sí, el gabinete, cómo se van a sentar a hablar con los que supuestamente tenían que oxigenar el gabinete, sean gobernadores, sea Macri. No, y ese es un buen punto, porque hasta ahora era, bueno, hay que darle al PRO muchísimo para lo que pide, y capaz que ahora con el contingente legislativo que tenés y el respaldo que tenés en las urnas, bueno, capaz que no es tanto lo que, sí, hay que darle. Por ahí le vuelve a dar ese, digamos, cuando él arranca su gobierno estaba mucho más frágil todavía en la representación en el Congreso, lo que va a estar a partir del 11 de diciembre, pero a la vez el hecho que hubiese tenido tal respaldo en las urnas hizo que le dieran, digamos, la posibilidad de tener el decreto ómnibus y demás, ¿no? Los gobernadores al principio acompañaron. Ahora se le habían parado un poco de manos. Y ahora la pregunta es, bueno, frente a este resultado electoral, si no vuelve a la modalidad de los primeros meses, una cosa más sumisa, si se quiere, de los gobernadores frente al Congreso. Pero a la vez, si tenés un escenario, yo decía el otro día con Alejandro Catro, decía algo que es una pregunta también frente a esto, director de Poliarquía, decía, por ahí no es tan bueno que le vaya tan bien, porque por ahí sale a ser más de lo mismo. Y por ahí tenés un escenario polarizado en el Congreso y no tiene los incentivos que otros pensarían que podría tener si saca, qué sé yo, si sacara el 37% de los votos y está obligado a discutir con gobernadores. ¿Qué vas a hacer con la, bueno, ruta? ¿Qué vas a hacer con la obra pública? ¿Qué vas a hacer? Entonces, y bueno, si el incentivo es a sigo, como venía, porque no necesito de nadie, pero no tenés el número suficiente en el Congreso como para hacerlo solo, si bien te fue muy bien. No, mirá, a ver, claro. Si vos lo escuchabas a Ritondo, cuando recién lo escuchábamos a Ritondo hablar, Ritondo lo que decía, si uno cerraba los ojos y no sabía que era Cristian Ritondo, podría haber sido tranquilamente un dirigente de la Libertad Avanza. Uh-huh. Y decía, bueno, y ahora vamos a trabajar con lo del Pacto de Mayo, con lo que se firmó el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo no fue una negociación con los gobernadores. El Pacto de Mayo fue el gobierno diciendo, yo quiero hacer esto. Vengan y firmen. Vengan el horario que les digo, va a firmar primero Karina, lo tengo, ¿no? La idea de que sí, claro, no era una conversación. No, por eso. Bueno, y hay que ver, porque además se supone que el único más dialoguista que había hasta ahora era Guillermo Francos, que es el que estaba de, por ahí de salida, no lo sabemos, pero sabemos en qué lugar va a aterrizar Santiago Caputo a partir de mañana en el Gabinete Nacional. ¿Qué pasa con el anuncio, ¿no?, con Estados Unidos? Este, sí, si y toma además, cuerpo. Además de que tienen que definir cómo va a ser el acuerdo, después del swap que ya se firmó, el acuerdo con los cuatro bancos, del cual forma parte ese grupo JP Morgan, que fue protagonista esta semana. Después está la agenda que el propio Fondo Monetario y el gobierno están anticipando que va a venir, ¿no? Que es reforma previsional, reforma laboral y reforma impositiva, que también es una agenda que te puede generar mucha rispidez en el Congreso, pero también en la calle. Pero en esa esa imagen del Congreso dividido, vamos a poner en términos 50-50, ninguna de esas tres cosas pasa. Estoy de acuerdo con eso. El tema es este. Aparte, si yo fuera gobierno y tengo este respaldo en las urnas y tengo más legisladores, digo, bueno, ahora los términos de la negociación es otra. Eso es lógico. Sí. No, y además ahora está, también, digamos, Estados Unidos va a seguir adelante seguramente. Con el apoyo. Y sí. Digo, va a concretar el swap, todo esto que se supone que el swap ya está en marcha. Sí, pero, si la pregunta era que había dicho Trump aquel momento de la confusión, si ganan estamos, si pierden nos vamos, bueno. Y además, ¿cuánto sacó Macri en la elección de mitad de término? 42. Bueno, yo no si descarto... llegara a sacar algo parecido. ¿Cómo Milei, vamos a repetir? ¿Contra quién estás comparando? Macri la de mitad de término. 2017. Sí, pero estaba... Sí. La economía estaba mucho mejor. Claro. O sea, era un momento donde... 2017 era el mejor año de Macri. 2017 fue la mejor elección legislativa del PRO. Y lo agarraba un gobierno que venía recuperando, creciendo. Esto era, viste, el otro día que hablaban los que habían hecho los de Colatina, ¿no? Era Equilibra. Equilibra, perdón, gracias, la de Martín Rapetti. Uh-huh. Esta idea de que era como una raíz cuadrada en el sentido de que, digamos, había caído, había rebotado rápido, pero pues se había estancado en un nivel por debajo de una manera muy dispar, como nos contó Dani, mucho peor los empleados públicos nacionales, digamos, no es un, ahí hay mucha heterogeneidad respecto de cómo le fue según sectores, pero de todas maneras... Llega este resultado, si es este, parecido al de Macri del 2017, con una economía mucho más frágil. O relativamente más frágil. Sí. Y además pasa algo, me parece, que dos cosas, digamos, que voy a decir y seguramente ahora las redes van a empezar, ¿viste? Pero voy a decir, una cosa, es un gran éxito de La Libertad Avanza, ya ahora con estos datos que tenemos, en cuanto a construir un partido desde el Estado en los 24 distritos. La marca La Libertad Avanza ya la consolidan, ¿sí? Eso es un dato, eso es importante para La Libertad Avanza. ¿Sí? Eso es muy importante. Tienen para competir, digamos, ¿no? Ese escenario, la sensación que teníamos muchos durante estos últimos meses que esto se está desmadrando y se está desarmando, bueno, esto no parece que está sucediendo. Segundo, además de haber logrado eso, me parece que está cultivando un fuerte voto identitario. ¿Por qué? Si con la economía no arranca, con los escándalos, con todas las cosas que pasaron, tienen este nivel de respaldo, significa que ese núcleo duro está fuerte y que no matter what, no importa qué, se vota La Libertad Avanza, ¿no? Y también, no sé, estoy pensando en voz alta, hay algo a nivel nacional que excede, que es la marca Libertad Avanza, la marca Milei, a los intentos locales, ¿no? El cuarto lugar en Corrientes, el que le vaya mal en la provincia de Buenos Aires, hay algo distinto, sí, ¿no?, cuando aparece en la boleta nacional. Y yo creo que hay algo distinto en cómo votan las autoridades locales. Hay una lógica, claro, diferente de que aún sin Milei en la boleta, porque esta es una elección donde los legisladores, digamos, los candidatos son los legisladores, se entiende que es una elección nacional. Y han votado, el que votó por Valdés en Corrientes, los que votaron en las distintas elecciones a nivel provincial, votaron de manera distinta, sí, a lo que estamos viendo ahora. Sí. Distinta, o sea, suponíamos que si Yarlora estaba fuerte, entonces Schiaretti iba a ser muy competitivo contra un tipo muy poco conocido, cuyo capital era ser el candidato de Milei y no mucho más. Se suponía lo mismo en Santa, digamos, la idea de que aún sin el nombre de Milei en la boleta, pero al ser una elección nacional y no una elección local, los oficialismos locales han demostrado tener un peso muy distinto, un desempeño electoral. Digo, lo que está claro es la provincia de Buenos Aires, es el ejemplo más claro. Incluida la provincia de Buenos Aires, claramente. Sí. Claramente, o sea, el comportamiento del electorado frente a una elección de cargos locales, uh-huh, versus cargos nacionales, sean o no las presidenciales, cambia mucho. María. La pregunta era si eso iba a funcionar de la misma manera sin Milei en la boleta, que es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que creo que el éxito de esto es que sin Milei en la boleta, pero con la marca. Claro, la marca claro, está rentable. Y eso es buenísimo para el partido. Claro, esa campaña era la lógica. El águila. Claro, pero esa era la lógica de Karina Milei, que le criticaba. Pintemos todo de violeta y ya está, basta. No me importa, no tengo que discutir con Valdés en Corrientes, con Puyaro en Santa Fe o con Schiaretti en Córdoba, pues pongo violeta y va. Y esto cambia todo también, digo, hacia adentro. Vos recién te preguntabas qué iba a pasar con Santiago Caputo. ¿Qué va a pasar con Santiago Caputo ahora que la estrategia, si se dan los números como se están dando, que la estrategia que impuso Karina Milei, que es diferente a la que quería imponer Santiago Caputo, Karina Milei y los Menem, las primeras personas que hablaron fueron Karina Milei y Martín Menem, si la estrategia la puso ella, ganó ella la discusión interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Santiago Caputo? ¿Cómo le va a Guillermo Franco con Karina? Le va bien. ¿Le va bien? María, ¿puedo decir algo? Uy. Espera. Atención. Camila Dolabjian, periodista de La Nación, tuitea, con el 60% escrutado de la PBA, arriba Libertad Avanza por 2 puntos. ¿En provincia? Sí. Si eso es así, el método le dio como un reloj suizo. Sí, claro. Sí. Yo no creo, va, no sé, puede ser. Pero, Camila nos está escuchando. Camila un abrazo escuchando, a Camila. Me está escuchando, un abrazo. Pero tiró esa y... ¿Tenés más mesas para ver de Provincia de Buenos Aires? En Provincia de Buenos Aires tenemos el mismo patrón que adelantamos hace una hora con más mesas. Bueno, pero mostrémoslo, si la gente se suma. Desde el oficialismo... Si estás hablando, lo dio por ganado, pará. Desde el oficialismo me escribe uno diciendo estamos arriba uno. Un punto arriba en Provincia de Buenos Aires. A ver... un punto arriba viendo... Alguien de la Casa Rosada me escribe y me dice estamos un punto arriba. No me dice cuántos escrutados. Un punto arriba, vienen de perder por 14. Por 14. Hace un mes. Un mes y medio. Medio. Sí. 6 semanas. Dale. Bueno, vamos. A ver. Tenemos 43 actas. Entra Tronco, ¿no? Sí. Sobrado. Sí. ¿No? Tronco está quinto, no me acuerdo ya. No. Vale, noveno. Dale. 43 actas tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vemos? ¿Sí? De distintas partes de la provincia, ¿sí? La Libertad Avanza sube 17 puntos contra 2023. Y el peronismo pierde 2 puntos contra el 2023. Vamos a ver qué había ocurrido en el 2023 en la provincia de Buenos Aires. 25,7 había sacado la Libertad Avanza. Si le sumo los 17 que ganaría ahora, estarán 42,7. Y el peronismo, 42,9 había sacado en la provincia de Buenos Aires. Si pierde 2, están 40,9. Es lo que acaba de decir. Es lo que acaba de decir, ¿no? David, que es consistente, que le dijeron de casa de gobierno un punto arriba en provincia de Buenos Aires. ¿Es más o menos consistente con esto? Sí, que un poco. Ahora, si la situación en la provincia de Buenos Aires es empatada. Sí. ¿A nivel nacional? Sí. Claro. 10. 10 puntos de diferencia. Sí, más o menos la regla es 10. 40 y pico a 30 y pico. Sí. A nivel nacional. Sí. En Córdoba estaría sacando. En Córdoba está sacando arriba del 40. A ver, miremos. No, a ver, esto no tenemos tanta de Córdoba. Le robo el crédito a Matías Mousset, otro analista que hace algo parecido. ¿Y? Él estaba diciendo 42% Libertad Avanza en Córdoba, 25 Schiaretti. Y si querés, podemos ver Santa Fe. Tenemos poquitas actas todavía, pero con lo que hay, hacemos una cuenta de almacenero. Tengo 5 actas, es poquito. Pronto van a entrar más. Con estas 5 actas sube 10 puntos la Libertad Avanza contra el 23 y Fuerza Patria 3. Vamos a ver cómo había salido en Santa Fe en pero el ¿sabes 2023. Qué pasa si uno si ahí no... tendríamos la Libertad Avanza 42-43 puntos en Santa Fe y Carentep de el peronismo 32. 10 puntos también de diferencia. Pero el color del mapa te queda, salvo el norte, violeta. Y es posible. Claro. O sea. Esto es el 23. Esto es el 23. Mapa del 23. Está bien, pero generales. Si vos pintás esto de violeta, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, no sé la Pampa cómo viene. La Pampa no tenemos todavía. No llegamos a ver todavía. Pero te queda, digamos, el peronismo reducido al norte del país. No lo sé. Sí, o sea, hubo un tiempo en que era una camiseta de Boca, en el sentido que era, ¿no? Azul, amarillo, azul. ¿No? Después, ahora quedaría una situación donde tendrías una franjita, como si quedara encerrado en el norte o relegado. Solo contando los triunfos nada más. Después por ahí te vas a traer de violeta a una provincia donde por ahí, qué sé yo, la libertad avanza gana por un punto, con lo cual está pareja, digamos, ¿no? Ahora hay una cosa que. Habría que ver la intensidad del color, digamos, quiero decir. Está bien, pero de todas maneras, se parece bastante a pintar el país de violeta. Sí. Si tuviésemos ese resultado. Hay una cosa que. No sé, Santa Cruz, que. Tierra del Fuego parece que está ganando. Bueno, entonces. ¿No? Esto, no, Tierra del Fuego gana la Libertad Avanza. Por eso, esto se pone. O sea, esto es violeta. Salvo, qué sé yo, Santiago del Estero, Formosa, no sé, Catamarca, La Rioja. Pero el resto creo que estaría. Hay que ver Misiones, que tiene un provincialismo fuerte. Pero bueno. Ahora, una cosa que es llamativa, María, es. Si este resultado. Bueno, que ya parece una clara ventaja a Libertad Avanza. De vuelta, por arriba de todas las expectativas. O sea, venimos de elecciones, creo que desde mi experiencia cubriendo elecciones, en la gran mayoría de las elecciones se va por fuera de lo predecible. Uh-huh. O sea, en la provincia de Buenos Aires nadie previó 14 claro. puntos en septiembre. Fue sorpresa. Ahora es sorpresa. Milei en las pasos. Esto es ninguna encuesta tampoco, ¿no? Volvemos con el tema de las encuestas que no. A nivel ni provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional tampoco. No, yo vi alguna, creo que Cristian Boutier de CPE, consultora. Le daba 42, 43 a Libertad Avanza a nivel nacional y el peronismo 5 o 6 puntos abajo, si no recuerdo mal. Y veía un escenario posible de emparejado en la provincia de Buenos Aires. Creo que es el único que yo recuerdo que más o menos aproximó. Y de hecho, los bocas de urna que circulaban hoy, algunos... ¿Esto es? ¿Eh? ¿Este qué distrito es? No, esto es... No, esto es todo lo que tenemos hasta ahora, 73. Esto es todo lo que tenemos cargado. Sí, insisto, hay que mirar... Está bien, pero esto, pará. Pará, no le des bola a esto. Esto no hay que darle bola. Hay que darle bola a las diferencias. No, no a los niveles, sino a las diferencias. Entonces. La Libertad Avanza con 74 actas que tenemos. Tenemos 74 actas de todo el país. Sí. Ok. Mayormente de CABA y la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos pidiendo que carguen de otras partes y nos manden de otras partes para poder equilibrar y ver si hay un patrón distinto. Porque puede haber sesgo. Pero tenemos 17 puntos más la Libertad Avanza contra el 23. ¿Cuánto había sacado en el 23? 30. 30 más 17, 47. No, claro, sé porque si... de nuevo tenemos mal. Mira. Sí, está bien. Hoy, por cómo está hecho el método, que es una mediana y no importa. No me des bola. No está mal esto, pero no le des bola. Vos mirá estos numeritos, la diferencia. Sí. Con las 75 actas que tenemos, la Libertad Avanza estaría creciendo en promedio en las actas 17 puntos contra el 23. ¿Cuánto había sacado en el 23? 30. 30 más 17, 47. No sé si eso es un poco exagerado porque tengo que ver otras partes del país. El peronismo había sacado 37 menos 2,7, me da la cuenta simple 34-35. Prefiero firmar en lo que te decía antes, una Libertad Avanza cercano a los 45, 44, 45, 43. Habíamos dicho que cerca de 40 35. Ya era una buena elección, claro. Pasando los 40. No, muy buena. ¿Eh? Muy buena. Señorita, ¿puedo hacer una pregunta? Al señor. Profesor. Sí. Cuando estamos diciendo Fuerza Patria, ¿estamos contando los 24 distritos de listas peronistas o solo los 14? No, estamos contando con los peronismos aliados. Ah, ok. Con pero el total. Igual, sí. Estamos contando con los peronistas. Estamos haciendo la comparativa. No, sí. Dije porque por ahí. Claro, con los Zamora y con. Claro. No, eso hicimos la ahí con Andrés Nikoski, que es uno de los colaboradores. Claro, porque Fuerza Patria no se presenta como tal en las 24 provincias. Entonces hay alguno que dice: ¿qué hago con Zamora de la provincia de Santiago del Estero? Lo anoto de un color o de otro, digamos. Frente para la victoria, claro. No, están. Es generoso respecto de la consideración de lo celeste, el cálculo, entiendo. Es un sentido amplio la interpretación. Pero, digo, a ver, de vuelta, está ahora quizás necesitamos cargar otros distritos, pues está muy sesgado acá de provincia de Buenos Aires, pero, digamos, si ya tengo... Lo que pasa es que recortando 14, 12, de esa manera en provincia de Buenos Aires y habiendo hecho un mal desempeño los gobernadores del centro del país con sus opciones propias, es un triunfo seguro para... No hay otro resultado posible. Triunfo seguro, ya lo digamos en una hora. Sí. La rompiste, Dani. ¿Cuánto? La rompió Dani. La rompió toda. Sí. ¿Por cuánto? ¿La diferencia? Martín Fierro, las estadísticas. La diferencia que hoy, en este momento, con estos datos muy parciales, no me sorprende que sean cercanas a los 10 puntos. 8, 10. A nivel nacional y prácticamente empatando la provincia de Buenos Aires, después de haber perdido por 14 puntos. Sí. Ese es el escenario. Ahora, 8:30 de la noche, no hay un solo dato oficial. Y a mí me decía... un par de horas que estamos acá con estas mesas que han sido consistentes, claro, una tras otra. Veremos ahora. No, bueno. Qué sé yo, por ahí nos... En la dirección electoral decían el viernes que iban a salir a las 21 si tenían el 30% escrutado. Que hasta que no tuvieran el 30% escrutado no iban a salir, y si tenía que esperar hasta las 9 y cuarto, 9 y 20... iban a esperar, así que hay que ver qué es lo que va a pasar a esa hora. Y después pensaba qué día mañana para tener un bonito, una acción, ¿no? Porque me da la impresión, sí, de que mañana vuelan los mercados. O sea, el mundo financiero consistente con su ¿cuánto mirada. ¿Cuánto está el dólar cripto ahora? No, se quedó establecido en 1470, okay, después de haber llegado a 1435, quedó ahí, igual es 100 pesos abajo de lo que cerró el viernes. O sea que el dólar... Durante las trascendidos del día de hoy, el, sí, dólar cripto estuvo bajando. Bajó. Llegó un momento donde, según la plataforma, había pasado de largo para abajo, pero después volvió a reacomodar en un nivel bajo, consistente con los números que muestra Dani, con lo que se está previendo. Y si esto es así, con lo lineal que son los mercados financieros de un día para el otro, mañana vas a tener acciones y bono volando, y el dólar más bajo de lo que cerró el viernes. Y algún tuit, no sé si esta noche o mañana a la mañana, de Scott Bessent celebrando. Sí, y sabremos qué va a hacer Scott Bessent con los pesos que compró. No sé si lo sabremos, pero veremos. No, bueno, dijo que los norteamericanos... Es raro, igual, en algún momento tienen que dar cuenta. Lo que digo, son 2.000 millones de dólares, se supone que vendió estos días para que Milei llegara sin sobresalto cambiario a esta instancia. Pero sí, podrían con esos pesos volver a comprar dólares mucho más barato y llevarse una diferencia. Sí, llegado el caso, sí, mañana también mismo. Y lo hacen subir, pero que lo haga lo haría después, supongo, despacito, para no ir, ¿eh? También es cierto que ahora, esta semana, empiezan a cerrarse los contratos del dólar futuro, y hay que ver también ahí qué es lo que termina pasando. Pero mañana va a ser un día, da la impresión, de fiesta en los mercados financieros, de dólar hacia abajo, de alivio y empoderamiento para Luis Caputo, que va a tener los resultados electorales, el canciller que le responde a él. Sí, y claro, Pablo Kirno, que era su secretario de finanzas, que ha trabajado históricamente con él, 20 años, ¿no?, en el JP Morgan. Me dicen que también tiene un muy buen vínculo con Karina Milei, que hubo un viaje. Ella viajó una vez en un viaje, parecía muy raro para el rol que ella cumple habitualmente, que fue con empresarios mineros canadienses. No sé si te acordás. Sí, ella habló de la seguridad jurídica y que invirtiera en el país. Aparentemente, en ese viaje, se vincula con Kirno más personalmente y traba una relación con Pablo Kirno. Es más, en estas cosas de la política, Karina Milei, ¿qué se lleva a la Cancillería? La marca país. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿quién era el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería? Pablo Kirno. Pablo Kirchner tenía los dos cargos, era el secretario de Finanzas, pero era el secretario de Relaciones Económicas. O sea, todo lo que era la parte económica de la Cancillería, que Karina Milei estaba llevándose todo eso, se la dejó a Kirchner. Claro, hay un vínculo, yo creo que se conjugan las dos cosas, obviamente, digamos. Además, la política exterior y el vínculo con Estados Unidos, más allá de estos vínculos vía Caturice, los exespías y los lobbies y los amigos de Mar-a-Lago de Trump, evidentemente la línea de la relación principal, que es con Estados Unidos a través del mundo de los amigotes, del mundo financiero, poner ahí a Kirno también. Me parece que se conjugan muchas cosas ahí, ¿no? Sí, y José y Daza, que Daza era, queda como secretario de Finanzas. Que era el vice... Era el viceministro, o sea, que el secretario de Programación Económica, que lo conoció a Caputo en un curso allá en JP Morgan cuando los dos empezaron en Wall Street, va a quedar formalmente como secretario de Finanzas. O sea, vas a tener... ¿Es chileno? En realidad, él hizo toda su vida creciendo en Chile, tiene tono chileno, es hijo de diplomáticos, que le tocó estar en Buenos Aires, en Uruguay, en Chile, y después hizo toda su carrera en Estados Unidos. Es hasta uno de los creadores del índice del riesgo país dentro de JP Morgan, José Luis Daza. Ah. O sea que te queda ahora toda la línea de la política económica argentina, la puedes ubicar como de Luis Caputo, con trayectoria en todo, JP Morgan. Todo, también, en claro, titular central también. Y en algunos casos socios directamente entre ellos, o socios incluso en algún momento de Scott Bessent, como el caso de José Luis Daza, que llegaba el momento, fue socio de Scott Bessent en el fondo de inversión QFR, donde también estaba Demian Raider. O sea, es toda una línea del mundo financiero con relación directa, diplomática y financiera con el Tesoro de Estados Unidos. Y sabes que todo esto además se podría homogeneizar mucho según lo que pasa en Chile, porque claro, si gana, ahora viene la primera vuelta en noviembre, y Kast, hay muchos vínculos personales entre ellos también, entre claro, todo el equipo, ¿no? Con Kast, directamente con José Luis Daza. Claro. Donde trabajaron también juntos. Y el segundo, la Fundación Faro, que... Que Axel Kaiser. Axel Kaiser. Que también creo que es chileno, claro, y sí, tiene muchos vínculos. Y que creo es el autor de este libro, Los parásitos mentales, que cita Milei todo el tiempo. Exacto, con lo cual, digo, los que dicen que podría llegar a... Va a haber segunda vuelta seguramente en Chile entre la candidata, no me acuerdo cómo se llama, la candidata que ganó, no, de la coalición gobernante, que es comunista, y en segunda vuelta quedaría Kast seguramente. Entonces lo que ven es un escenario bastante probable en el que sería un gobierno muy ideológicamente cercano a Milei. Recordemos que con Boric no ha tenido vínculo, no, tampoco, ni viajó nunca a Chile. Intentaron en algún momento, incluso cuando fue el aniversario de la mediación papal por el tema de el conflicto por los límites, no fue tampoco. Salió Janet Jara, se llama la candidata chilena que va a competir con Kast y los demás candidatos, pero va a haber segunda vuelta en Chile. Sí, salió Joaquín Blanco. Joaquín Blanco es el presidente del Partido Socialista de Santa Fe y es un referente en Provincias Unidas, y salió a decir que La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con las mesas testigos que están manejados, que segundo quedó Fuerza Patria y que tercero quedaba Provincias Unidas. En Santa Fe. En Santa Fe. Para Puyaro, ¿no? Muy golpe. Claro, que además quedan, no solo gana... Cuánta volatilidad, ¿verdad? Porque Puyaro este año arrasó en la elección constituyente prácticamente. Sí, sí. Después le fue más o menos, pero le fue bien en la provincial, y ahora ahora, derrota, ¿no? Vos fíjate cómo cambian las cosas, lo rápido que están cambiando las cosas. La semana pasada, cierre de La Libertad Avanza en Santa Fe, en el Monumento a la Bandera, en Rosario, le cantaba a la gente Puyaro narcotraficante, y por otro lado, el gobierno le decía, bueno, tenemos que juntarnos. Puyaro le mandaba a decir, che, vos me mandás a la gente a cantar, yo no me junto nada en este contexto. Pensaba que le iba a ir mucho mejor, me imagino, en las elecciones. Claro. Con este escenario, que queda tercero, Sí, no solo le va muy bien, sino que además quedan muy debilitados sus oponentes. Sus oponentes. Con Kicillof también se descontaba, porque digamos, no había diálogo posible dentro de la lógica política de Milei con un dirigente como Kicillof. Pero todos los demás quedan muy frágiles también. Es como si... Yo creo que recupera algo del inicio de su mandato. Para mí sí, y está mejor todavía, porque yo pensaba lo siguiente. Lo que resultaba desproporcionado hasta ahora era un presidente de esas características, una agenda programática, digamos, de esa radicalidad, con un contingente legislativo, tanto en Senado como en diputados, bastante mermado como para tener esas pretensiones, ¿verdad? Eso hacía como... Decís, bueno, no podés tener esta agenda con esta representación parlamentaria. Esto cambia. No tanto. Se ajusta ahora más la... Yo diría lo siguiente. Si la expectativa era que se ajuste el comportamiento, digamos, y la agenda del gobierno a su fortaleza legislativa, encogiéndose, retrayéndose, ahora lo que pasa es que la agenda, digamos, la fortaleza legislativa se acerca más a las pretensiones discursivas del gobierno. Entonces, se acomoda, pero para el lado que por ahí todos no esperaban que se acomode. Pero con una dificultad, me parece, que es que no le alcanza para tener unas mayorías propias. No, mayoría propia no, eso. No. De hecho, jugaban al tercio. Lo que pasa es que creo que lo pasan de esta manera. El tercio lo pasan. O sea, el escenario de una fragilidad grande con la posibilidad de que te den vuelta a ley, todo eso ya no está. No, claro. Esto hasta ahora ya sabemos que no. Que el tercio ya lo tiene garantizado. El punto es cuando se acerca una mayoría a poder impulsar sin negociar con nadie esta segunda generación de reforma que viene además de la mano de las exigencias del acuerdo con el Fondo y con Estados Unidos. No había forma de que llegue, digo, tenía que ser una elección, pero donde nadie votara al resto de la fuerza política para poder llegar de esa manera. Por la manera en que se renueva, ¿no? Claro. Porque la Cámara de Diputados se renueva de a mitades y el Senado de a tercios. Entonces no llegas nunca porque no estás partiendo. Pues si se renovara todo, sí. Sí, pero ahora no. Lo que me parece es que se pone en un lugar para negociar con lo que queda por afuera del peronismo dentro de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de una fuerza tremenda, digo, donde se impone, no es que negocia. Y además con miren lo que dice el gordo Dan. ¿Qué dijo? En mayúscula. No llegué. Parece que se nos fue la mano. A ver, bueno. Sí. Y bueno. Un triunfo, no. Claro. A ver, lo que están augurando es lo que venimos diciendo desde claro. que son las 8 de la noche, 40 minutos, arrancamos la transmisión a las 6 de la tarde y desde las primeras mesas que nos trajo Dani acá, las tres primeras eran del interior de la provincia de Buenos Aires, ya veíamos un patrón. Bueno, a ver, está Juan Grabois hablando en La Plata. O un resultado adverso sería por menos de 7. No, no, no. ¿Se gana por un voto o se gana? No, no. En Argentina, a ver, si se gana por un voto, se gana. Si se pierde por un voto, se pierde. De todas maneras, aunque ganemos por 15 puntos o perdamos 15 puntos, lo que estoy diciendo se aplica igual. La Argentina está en una situación muy mala. Hay una penetración de la narcoestructura en el país. La situación social es pésima. La degradación es tremenda. Y, a ver, no, no se peleen, chicos. Y tenemos que tener mucha paz interior. Todos los que creemos en la justicia social y todos los que tenemos patria, que creemos que la Argentina sea un país soberano y que no gobierne una potencia extranjera ni los fondos de inversión. Juan, ¿pero qué números están manejando? ¿Vos estás haciendo un análisis, sí. digamos, social de la claro. situación? Pero te estamos preguntando por los resultados, porque la expectativa acá era una hasta hace una hora sí. y ha cambiado mucho. Mira, los resultados van a estar, creo que, en minutos, más o menos. Yo no lo sé, me dicen una cosa, me dicen otra. La verdad es que, aparte, creo que es inapropiado hablar antes de que se abra, creo que hasta es ilegal decir los resultados, no sé bien cómo es la historia. Así que si yo dijera algo estaría incumpliendo la normativa electoral, ¿no? ¿Son rentadores por lo menos los números que se están manejando ahora o que te están llegando ahora, Grabois? Por eso, yo de números no voy a hablar. Yo voy a decir lo mismo que dije en el momento que voté. Ahí le están pidiendo a los chicos de las cámaras, a los teléfonos, que los bajen. Seamos solidarios entre nosotros. ¿Quieren que vaya ahí? Bueno, está Juan Grabois llegando bueno. al, ¿no? Está Alejo Santander trabajando para sí. nosotros ahí en La Plata, Alejo. Sí, María, Juan Grabois, que no subió por el escenario, sino que, claro, entró directamente a lo que es este búnker, directamente a la sala, lo generó cierta desprolijidad. Ahora va a hablar, como está dispuesto, a través de los micrófonos. Ahí lo vamos claro. a escuchar un poco. Se estaba armando un forcejeo ahí. Exactamente, exactamente. Está bien. Lo escucharía. Bueno, llega un poco mal la grabación. Durante la campaña lo que hubo fue una reconciliación, ¿no? De Juan Grabois en última instancia con Sergio Massa. En algún momento había amagado con presentar una lista por fuera, ¿no? De la estructura peronista Juan Grabois. Y terminaron todos unidos. El empujón se los había dado bastante también lo que fue, ¿no? El triunfo del 7 de septiembre. Y es increíble realmente que después de todo lo que pasó con José Luis Espert, una boleta única en la sí. que el candidato no era al que finalmente fue a competir, que era Diego Santilli, todo el episodio de Spert con José Luis Machado, las mentiras de Spert, el contrato. Pero mirá lo del episodio de Spert que vos decís, La Libertad Avanza intentó durante sí. toda la mañana que Spert no vaya a votar. Para recordarle, claro. Sí. Y fue a votar esta mañana José Luis Espert, como no, sí, con su mujer. Con su mujer. Una situación como desafiante también, ¿no? No sé si desafiante, pero no me escondo. Sí, de alguna en el hecho manera, no me escondo, no tenías el mismo José Luis Espert que hace tres meses claro. atrás. Que le insultaba a todo el mundo. Que era soberbia y todo eso, no la tenías, pero intentaron durante toda la mañana que no. Que se ausente, como se ausentó Españolo, por ejemplo, que claro. no fue a votar. Pero Espert fue y votó. Sí, hay ¿qué Milei que tendremos, no? Sí. ¿Qué Milei tendremos? ¿Vuelve la palabra mandril o no vuelve la palabra mandril? Será la pregunta. Pues sí, desapareció. La palabra mandril ha y sido. Los insultos, ¿te acuerdas que dijo? Insultos, no voy a insultar sí. más. Sí. A ver, ya están festejando abiertamente. Si estás siguiendo la cobertura de Urbana desde temprano, sabrás que, bueno, estás preparado para estos números porque los viene anticipando Dani Stengar con todo nuestro equipo. A ver, Juli Rofo, ¿cómo estamos ahí? No. Libertadora, que hace el búnker de La Libertad Avanza. Hay dos actitudes al mismo tiempo. La primera es actualizar todo el tiempo el celular, a ver qué dice Twitter, qué dice Instagram, qué datos se va filtrando, pero la convicción en esta esquina, que es el búnker, ya te digo, del oficialismo, es que, bueno, que están ganando, creen que en 14 provincias, esperaban un resultado más acotado, incluso al mediodía o en las primeras horas de la mañana, este no era el optimismo, pero ya hay cada vez más militancia. Hace unos minutos llegó Diego Valenzuela, lo aplaudieron, venía con su gorra de la Libertad Avanza, y en un momento la gente que estaba acá afuera creyó que llegaba Daniel Parisini, el gordo Dan. Hubo una ovación, pero fue para alguien que finalmente no era Daniel Parisini, pero ya sabemos que cuando llegue Daniel Parisini lo está esperando una ovación grande. Adentro del búnker, María, la gran estrella, el rockstar, es Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Fila para pedirle selfie. Están, bueno, ya te digo, festejando mucho al ministro de Economía, y por supuesto se espera la palabra cuando llegue el momento de Javier Milei. Desde hace un rato la pantalla que va a transmitir acá afuera lo que pase adentro. A ver, ahí hay algún ruido, un festejo. Bueno, no llegó a ver quién llegó, pero en el último tiempo están llegando la gente, sobre todo que hace redes, que trabaja en las redes, oficiales y no oficiales, ¿no? También partidarias de la Libertad Avanza. Acá gritan presidente, presidente, pero yo te digo, María, con mi 1,80 m no llego a ver sí. a quién le están gritando presidente. Está más oscuro, con lo cual las imágenes la es más difícil de distinguir. Me parece que era la pantalla que apareció sí, Milei en la pantalla. No, eso te iba a decir, desde hace un rato, cuando los resultados ya empezaron a no oficiales, pero a saberse cada vez mejores, y de hecho los abrazos ya están en la puerta, ya son visibles en la puerta del Hotel Libertador, apareció la imagen del presidente, que no estaba más temprano, y la leyenda La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Eso está desde hace un tiempo bastante cercano a cuando empezaron ya a tener más convicción, más seguridad sobre los resultados, que hasta ahora les están siendo mucho más favorables de lo que esperaban hace algunas horas. Pero ya te digo, a quien esperan ahora es a Daniel Parisini. Las fuerzas del cielo. La plana mayor del gobierno. Sí, la sí cualquier más decisión de que tenga, claro. Es esa. Claro, cualquier decisión que tenga que tomar ahora Milei es con mucho menos presión, ¿no? O sea, la redefinición del gabinete, lo que pase con el coso económico, ese, un escenario muy distinto, ¿no? Lo que pasa es que hasta el viernes había una certeza que era el respaldo que tenía Milei, era Estados Unidos. Entonces estaba en duda que si las urnas, si. Bueno, ahora tiene el respaldo de Estados Unidos y un resultado electoral favorable, muy potente. Entonces, sí, claro que le cambia la relación de fuerza con todos los que iban a ser su sostén. Trump va a querer corroborado la teoría de que él decía que, como era muy popular en Argentina, él decía que su intervención en la campaña iba a ser favorable a Milei. Pues dice, porque yo sé que, ¿no? Que me quiere parece mucho la Argentina. Sí, de hecho, en los chistes de redes sociales dice a qué hora llega Trump al búnker. Claro. Juli Rofo, gracias. Joaquín, sí, cosa volvemos. Ahí va. Por nada. Mucha gente quedándose sin datos, María, porque le están dando al F5 como loco a ver qué dicen los resultados. Gracias, Juli. Bueno, acá nosotros también, Un con beso. Dani Steingart, que desde muy temprano nos advirtió ya la tendencia en base a las mesas que nos fueron llegando. Sacaste hace mucho ya la conclusión de que la Libertad Avanza salía primera, ahora incluso por una diferencia que parece significativa a nivel nacional contra el peronismo, con un batacazo en la provincia de Buenos Aires. Me parece que, ¿no? El resultado con un muy buen desempeño contra los oficialismos locales de los gobernadores que intentaron presentarse con opciones propias, que habían ganado sus elecciones provinciales, pero ahora perdieron en la competencia contra los candidatos violetas. Se deshace bastante la opción, por lo menos el potencial nacional de la opción construida por los gobernadores, y un Milei que pegó un batacazo extraordinario en la provincia de Buenos Aires, me parece. Que hasta ahora, con 60% escrutado extraoficialmente, se dice que está 2 puntos arriba Santilli, algo que habíamos esbozado como de estar por 14. Sí, no nos lo creíamos cuando venían, ¿no?, los números. Y después, un poco en base al resto de las actas que no son de CABA y de la provincia de Buenos Aires, nos falta densidad. 10 minutos empiezan los números oficiales y nosotros seguimos con nuestra carga. A ver, básicamente, me fijé en todo lo que no es CABA y Buenos Aires. La Libertad Avanza sube promedio 7 puntos contra el 23. Sí, y en el 23 había sacado 34. Es decir, 34 más 7, arriba del 40% en el interior, fuera de CABA y provincia de Buenos Aires. Y el peronismo me da menos 3. Había sacado 33% en el interior, digamos, fuera de la CABA y la provincia de Buenos Aires, todas las otras 22 provincias, y resta 3, 30. Es decir, o sea, todas tus mediciones te están dando más o menos 10 puntos de diferencia a nivel nacional. 10 puntos de ventaja a nivel nacional, con la Libertad Avanza arriba de 40. 42, 43, no me sorprendería que sea incluso un poco más, pero voy a estar principio precautorio. Yo vuelvo a lo mismo, ¿es la elección de Macri de mitad de término? No, mejor. Que fue, es mejor. Parecida de mínima. Fue muy buena la elección de mitad de término de Macri, con una economía mucho más robusta. Sí, yo estaba pensando recién, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Que es más robusta en 2017 que ahora. Sí, lo que también pensaba es, veremos los resultados si se consolida esto como un triunfo contundente de La Libertad Avanza, que vos podés tener también datos económicos que sostengan un triunfo o una elección así. Si vos decís, haciendo una lectura muy apresurada, ¿no? De un resultado de una noche así, che, si la gente le está comparando la inflación de hoy con la última inflación de Massa, es 12 a 2. Y no estoy comparando la de diciembre. Y si la gente mira medición de pobreza por estadística, con todos los problemas que tiene y todas las if, y estás comparando 40 contra 31, y si le querés poner 2 o 3 puntos más porque la canasta que yo es 40 contra 33, 40 contra 35. Entonces, si yo bajo desde una nave espacial y digo, che, hay un gobierno que va a elecciones, ajá, la inflación la bajó de 12 a 2 y la pobreza la bajó de 40 a 35, por ser muy grosso modo, digo, bueno, entonces le fue bien. Bien. Te quiero decir como visto muy de lejos, ¿no? No, es que me parece que la cuando uno veía qué pasaba con la imagen del gobierno, que la idea, me bajaste la inflación era... Claro. Ok, ya me la bajaste, estoy esperando de vos otra cosa. Como la idea de que haber bajado la inflación... podía, o como se interpretaba lo del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que ya no era argumento suficiente, que además de eso quiero ver, che, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa? Como que parecía, incluso como principal preocupación, estaba antes número uno en la inflación y después pasó a ser el empleo y no me alcanza. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si vos vas a una elección con el no me alcanza? Sí, pero sí, no, que... parece que no, que es lo no, que no decís sé. Vos. Igual es una lectura y siempre tienen limitaciones. Sí. Lo que digo es que tal vez, aún cuando uno creía, che, pero... con lo que está pasando en discapacidad, con la denuncia de corrupción, con Expert, ahora la demanda está más arriba corrupción que precios. Bueno, ok, da la impresión, o uno podría decir que todavía, sobre todo cuando estimulás el espejo retrovisor de no te olvides que hay una valoración o no hace mella tanto lo que falta respecto de me diste un poco de estabilidad, que era el reclamo principal con el que llegaste. Sí, ¿no? Como que la polarización funciona también contra algo que, ¿no? Además, la idea de volver a un pasado... Sí, la idea del recuerdo de lo que pasó, porque digo, cuando vos empezás a mirar los sectores sociales que fueron afectados, digo, con estas medidas... Tenés las grandes minorías de la sociedad afectada, la jubilación, los jubilados. Digo, y sin embargo, el voto siguió encaminado hacia el mismo lugar. Claro, a lo que digo es, me parece que a veces cuando uno agarra el análisis macro, pierde, digamos, las correlaciones micro. Te puede dar esta explicación, pero claramente tenés muchos segmentos en el electorado. Entonces, puede ser que lo que pasó con Andis, con discapacidad, con jubilados, impactó, pero en esos segmentos, no en el resto de la población. Claro. ¿Me explico? El resto de la población valoró, por ejemplo, los sectores medios, medios altos, medios bajos, valoraron por ahí la baja de la inflación. Entonces va a ser, claramente lo que estamos viendo es que hay, digamos, casi yo diría, es exagerado de vuelta a decirlo, pero dos Argentinas con dos diagnósticos distintos. Claro. Nosotros lo veníamos observando en las encuestas eso. Dos diagnósticos distintos. Vos cuando pensás principales problemas te daba una jerarquía de problemas. Pero cuando segmentabas entre los que apoyan y no apoyan, cambiaba completamente el orden de... se entiende, de preocupaciones. Me parece que lo que estamos viendo es esto, dos Argentinas con dos agendas distintas, con dos preocupaciones diferentes. Y, veamos, un oficialismo muy fuerte. Sale de esta elección con una fortaleza, digo... Sí. ¿Puedo tirar un dato? Sí, sí, sí. De Cava. Sí. Que están diciendo extraoficial. ¿Es concepto de bomba? No, va en línea con lo que porque estaba diciendo María. Hoy dijo que yo tirado bomba y la pegó en el ángulo. No, terrible. ¿Cuánto con 45% escrutado, cuánto estaría sacando Patricia Bullrich? ¿50? 51. Ok. Que es el voto histórico del PRO, lo que saca siempre, sacaba... Larreta. Larreta, sí, pero venía como en declive, ¿no? Lo que pasa es que ella, es difícil pensar si es el voto del PRO o... Bueno, ella ya es, ¿no? Ya está violeta, Patricia, también, ¿no? Sí, sí, ya está afiliada y todo. Pero sí. Un dato, ¿eh? Es más que la suma del 32 de Adorni y el 16 de los Penato. Claro. Sí, es una gran elección. Tengo otro dato. ¿O no? Debe haber pocos candidatos con más del 50%. Sí, sí, sí, digo, ahí en Balcarce y Belgrano está Petri la sede del PRO. Petri Mendoza puede estar arriba del 50. Bueno, perdón. ¿Quién? Está como Petri. Loco. Petri arriba del Mendoza. Contenete. Y sí. Y Mendoza podría estar arriba del 50. Y sí. Y... Bueno, y en la provincia de Buenos Aires. Si te fijas, Chaco y Entre Ríos debe estar. O sea, ahí no tengo. No tenés, dale. 82% escrutado en PBA extra oficialmente. Tuitea Manu Jove. Sí. Un punto arriba a Santilli. Sería la segunda elección legislativa que gana Santilli, ¿no? En el 21 ganó con Larreta, ¿o estoy como loco? No, perdió la elección. Perdió la interna. No, él perdió la PASO. Él perdió la PASO. No. En el 21 fue Santilli contra Manes. Y gana Santilli la interna. Y después gana el PRO, Juntos por el Cambio, claro, en la provincia de Buenos Aires. Ganó como hombre de Larreta, que era, no, Larreta tuvo razón, bla, bla, se decía. Sí, en ese momento creo que no estaba tanto a la interna Macri y Larreta. Después en el 23 hay una interna. Eva Grindetti contra Santilli. Y ahí pierde Santilli, que Santilli era más apoyado por Larreta. Eso a gobernador. A gobernador. Sí. Pero la legislativa del 21 la ganó Santilli, sí, que decía, no, bueno, es que un Manes le dio un palo y medio de voto, no sé cuánto. Sí. No sé cómo le fue a Colapinto hoy, pero. No, porque pensé que le quedó en posición, en pulpo, y me acordé de la fórmula. Se pintó de violeta, parece. Hice como una interpretación. Salió 16, Hasley 15. Ok. ¿Qué le pasó? Es medio violeta el coche de Colapinto. ¿Qué fue mi te iba a decir esto. Te voy a explicar lo que pasó en mi cerebro. Dije, y pensé, queda. Pensá fuera de la caja, dijo. No, pensé, queda en la pole position Diego Santilli para ser candidato a gobernador dentro de 2 años. Pole position me llevó a Fórmula 1. Y dije, desde que me senté acá no me fijé cómo le fue a Colapinto. Entonces fue como esa consecución de pensamientos. Bueno. Che, 3 minutos. 3 minutos y salen los. Depende. ¿Saldrán? Depende. O sea, a partir de las 9 de la noche. Está en condiciones el Ministerio del Interior, que maneja el escrutinio provisorio, de dar los primeros números, con la condición de que tenga suficiente carga. Eso es lo que establece la Cámara Nacional. Escuchame, Electoral. Si Dani ya resolvió la elección, ¿puedes decir que el gobierno no va a tener los datos para darlos a conocer? No, pero tiene que tener una carga, le da un piso mínimo, ¿no? Sí, y no sé, y igual se supone que el escrutinio de la boleta única es más rápido que el escrutinio, porque no abre sobres. Parece que lo más. Lo que demora, claro, más el conteo de votos habitualmente en la mesa es abrir el sobre, que esta vez no está. Te está yendo muy bien. Te está yendo, sos el oficialismo. Sí. Te está yendo muy bien, sos el que carga los datos. Lo soltás rápido. En general se atrasa cuando te va mal. Sí. Hay un tuit de Adorni de las 8:53, o sea, de recién, así críptico: Dios bendiga a la República Argentina. Fin. Sí, todos los indicios que están dando es que, bueno, les deben estar llegando ya, deben tener lo que va a cargar ahora el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces ya están manejando números consolidados, estos tweets tan optimistas del gobierno nacional. La verdad que para Kicillof va a ser un golpazo, ¿eh? Sí, si pierde. Porque aparte, imagínate la interna que se le arma. No, bueno, yo estuve en una conferencia en el Colegio de Sociólogos, estaba lleno de gente muy mayor, porque los sociólogos, ¿viste? Tienen un poco más de edad que los politólogos. La interna inesperada. Los politólogos somos más jóvenes, por definición. La interna que acaba de abrir. Sí, sí. Interna, politólogo, interna, sociólogo. Yo no quiero decir nada, pero ese que está sentado a tu derecha es sociólogo. No, él es un joven sociólogo brillante. Y entonces yo dije que. Porque decían, bueno, si Kicillof ya había ganado, había derrotado o no. Yo decía, en el peronismo hay un lema, que es: el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pasó Cafiero Menem. Pasó después Dualde contra Menem, Kirchner contra Menem, después pasó Kirchner contra Dualde. Desde entonces nadie le ganó a nadie. Esa es eso para mí es lo que explica la hegemonía del kirchnerismo de alguna manera. Más encogido, ¿no? Que nadie derrotó al kirchnerismo en una elección interna. Entonces saltaron muchas personas a decirme que Kicillof había terminado de derrotar. Y yo decía que faltaba la elección nacional. Yo no tenía la menor idea que iba a pasar, pero que todavía faltaba este test y que todavía nadie había derrotado a nadie. Esto reabre una discusión. Esto claramente implica que Kicillof no derrotó. Imagínense lo que debe ser el living en este momento, sí, claro, de San José. Recordemos que lo que nos indican los números que manejamos nosotros y que estamos dando hace un tiempo ya es que la diferencia se recortó de tal manera que hay quienes creen que hay una disputa palo a palo entre los libertarios y la provincia de Buenos Aires, donde no se descartaría la posibilidad que hayan ganado los libertarios la provincia de Buenos Aires después de haber perdido por 14 puntos el 7 de septiembre, o sea, hace 6 semanas nada más. Ya faltan 10 segundos para la carga de los datos oficiales. Vamos a ver si el Ministerio del Interior los libera inmediatamente. Nosotros seguimos acá en la cobertura especial, esperando además después por las voces de los protagonistas. Asumimos que cuando las diferencias son tan contundentes, las cosas ocurren más rápido, ¿no? Las admisiones de las derrotas y los triunfos. La gran pregunta es con qué Milei nos vamos a encontrar. Para mí es una pregunta poderosa, digamos. O sea, si es un Milei invencible, me como a los chicos crudos, ¿no? De, o, ¿no? Un Milei que hasta ahora no le conocimos nunca, más magnánimo, más Sí, de abrir el juego. Sí, que no le nace. Igual incógnita en materia de plan económico, ¿no? Porque si esto se confirma, mañana va a tener otra chance, así como tuvo en el momento del acuerdo con el fondo, que le pedía acumular reserva, cuidar los dólares, y no lo hizo, y llegó al límite de tener que pedir otra vez prestado y meter a Estados Unidos. Mañana va a tener otra chance de ver si acomoda las cosas como para flotar acumular de reserva, verdad. No tener un dólar excesivamente bajo que le drenen más divisas. Entonces también se abre otra pregunta, además de la política, de qué Milei habrá, es que qué enfoque le va a dar al plan económico también. No, y por lo que escuché, Jairo, vos sabés de eso mucho, pero digamos, el dólar, entre lo que se devaluó este tiempo y lo que pasó con las monedas de otros países, no está tan bajo. O sea, eventualmente no está tan lejos. O sea, no iría a un escenario de un salto muy grande. Es que corrigió lo que se llama la pérdida de competitividad, o sea, respecto de cuánto puedes vender tus exportaciones al mundo según el precio del dólar, aunque lo fueron negando, lo fueron corrigiendo, o sea, fue subiendo el dólar más que la inflación. No está tan lejos de llegar a... Incluso hay quienes me decían, gente que habla con el equipo económico, tal vez si alguien los convence, mañana tengan más chances de soltar el dólar que de pisarlo. Con la confianza de la elección, con el respaldo de Estados Unidos, de ir hacia algo de, bueno, y que ahora sí flote el dólar. O subir el techo. O subir el techo, pero en un contexto de más optimismo, tal vez tenés... Pasa que esto es Argentina, nunca sabés en qué momento ahí se va a dar vuelta la idea de que no, ahora está más para vender dólares que para comprar. Uh-huh. Y eso es una incógnita también. 9:02, ya oficialmente podría dar a conocer el Ministerio del Interior los números que tenga ya cargados. Sabemos que ha sido una noche de un triunfo a nivel nacional a esta altura para La Libertad Avanza, con un país bastante pintado de violeta. Faltarán, el detalle y una excelente elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde si no dio vuelta el resultado electoral, tuvo una recuperación realmente fuertísima, con también algo que aparece bastante confirmado por los gobernadores de Provincias Unidas. Son 14, pero por lo menos tenemos serios indicios, sobre todo de Córdoba y Santa Fe, respecto de que los libertarios ganaron con candidatos poco conocidos a las opciones de los gobernadores, que venían de hacer elecciones locales muy buenas y que no lograron refrendar con sus candidatos las opciones propias que presentaron y que quedaron relegados por los candidatos de los libertarios. Más un Milei que se puso él al hombro de la campaña y se convirtió él en el candidato nacional todo este último tramo de la campaña, y poniendo una suerte de plebiscito y de gran polarización con el kirchnerismo, ¿no? Y planteando los cucas o nosotros, ¿no? Básicamente. Sí, además con una idea que encerraba el peronismo, todos los males juntos. Y además con todos los accidentes, inconvenientes y cuestiones que sucedieron en la campaña, ¿no? Digo, desde algo muy nimio, como el acto en el Movistar Arena. Ah, claro, se sobrepusieron al show de rock en el Movistar Arena. La denuncia de Spert, lo de Españolo, en fin, me parece que la verdad que el resultado, yo creo que de cualquier modo sorprende, ¿no? Sí. Sí, en un contexto decíamos que por ahí, si le llega a ir incluso mejor que a Macri en la elección de mitad de término, por arriba del 40%, decíamos entre 35 y 40 es una buena elección, y los números de Dani le estaban dando que no se descarta la posibilidad que quede arriba del 40 por a eso, nivel nacional. 40, déjame que te tiro algunos números, ya está por salir, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, hoy con la proyección que tenemos, es probable que esté un poco arriba de 40 La Libertad Avanza. Sí, 42, 43. No, pero ahí gana. Hoy se dice con 82% escrutado, está un punto arriba lo que circula extraoficialmente, que era algo que veníamos charlando hace más de una hora. Sí, igual, quedar a un punto de diferencia. Sí, igual, es un recorte impresionante. Es un recorte impresionante. En Santa Fe, probablemente. No es un recorte, es ganar. Claro. Es ganar. Digo, claro, no es un recorte. A esta altura, digo, en el número sí es un recorte, pero es ganar. Y adicionalmente, una cosa que no es una tontería, pues estamos eligiendo diputados, es el distrito que elige mayor número de diputados. 35 diputados. Con lo cual, si te llevas, ¿no? Una docena de diputados. Claro. No, te llevas más. Porque si los otros no cruzan el 3%, te claro. llevas 17 diputados como mínimo. 18, es un montón. 17. O sea, ahí hay un número de diputados. Entra gente que ni sabías que estaba. Claro, claro. Con lo cual, por eso digo que no es recortar. Es mucho más que eso. ¿Dani? No, digo que en Córdoba muy probablemente supere el 40%, va casi con total seguridad, más cerca del 45%, creo yo. Santa Fe también, arriba del 40%. Entonces vos tenés en Cava arriba del 40, Patricia Bullrich se dice que está en 51, hay bastante corte de boleta, bueno, no hay corte de boleta, pero bastante voto de Patricia que se va a López Murphy, entonces Fargosi saca unos cuantos puntos menos, pero también sería una elección de Fargosi en torno a sí, un poco arriba de 40. Y pensando Mendoza, en el Congreso, cerca de 50. Pero pensando en el Congreso no es tan distinto, digamos, es mucho más fácil para ellos llegar a un acuerdo con López Murphy que con otra fuerza política. Sí, digamos, ¿no? Cerca del 50 en Mendoza. Cerca del 50, así de rápido. Sí. No descarto que esté entre el 45 y el 50 en Mendoza. ¿Qué más? En Tucumán. O sea, tenés provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son tres de los distritos más poblados, 40 o 40 y algo. Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, arriba del 50. ¿En Tucumán puede estar arriba del 40 también? ¿Está ganando ahí la Libertad Avanza? En Tucumán, con las pocas actas que tengo, creo que era el peronismo. Creo que era el peronismo que ahí habría bastante polarización, pero peronismo en 40 y largos y la Libertad Avanza en 40 y pocos. Tucumán es del interior, del norte del país, la provincia más poblada, es una provincia, y además, bueno, están en los de carajo en un estado eufórico de festejo, mientras esperamos por los números oficiales, ahí está, estamos transmitiendo, ahí va. Este es un poco el clima de las fuerzas del cielo en este momento. Se están abrazando, saltan. Esto fue hace 20 minutos cuando arrancaban ahí la transmisión. Por eso me pregunto qué Milei va a venir, ¿eh? Lo digo en serio, porque sí. Si es el Milei de volver a carajo, ¿eh? Ahí va. Yo creo que la expectativa es que vuelva ese Milei. Es el que le hizo ganar las elecciones, es el que la gente votó. Sí. Además no ahora sé. Tiene recursos institucionales, claro. Digamos. Sí. No sé si es el que le va a poner como condición Estados Unidos, porque es cierto que ahora tiene los votos o tiene una fortaleza electoral. Pero los dólares los está poniendo otro. Y no tiene la mayoría, o sea, y no tiene, aún con este resultado, no es que tiene 129 para tener un quórum propio. Estará arriba de 100, nos preguntábamos si llegaba a 80. No. El número mágico era 86, 87. 87. El tercio más uno. Sí, eso ya está. Ya, eso igual, bueno, pero también lo siguiente. Si vos estabas más cerca de 30, un escenario que empezamos la charla, yo empecé la tarde charlando sobre eso, pero ya es un escenario, parece absurdo. Sí. Empezamos pensando 30-35, por ahí era el... Sí. Bueno, había muy poco incentivo para cooperar con el gobierno, pero con un gobierno, con claro. Ahora tenés más incentivo para cooperar, porque es el ganador. Y yo creo que eso... Patricia Bullrich acaba de poner tres signos de exclamación uno al lado del otro. Sí, y al gobierno también, no solamente que tienen más incentivo para cooperar con el gobierno, sino que al gobierno le sale más barato que los demás cooperen. Además creo que va a tener que necesitar a menos actores. Claro. Y vos pensá, después de esto, cómo es la negociación del presupuesto. ¿Cómo se plantan los gobernadores a decirle, mira, yo quiero esto, yo quiero aquello? ¿Tiene que salir antes de diciembre con este, tiene que salir con esta composición? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. ¿Pero por qué va a tener que apurarse el gobierno en sacar el presupuesto? Por eso espera que lo renueve. O no. O no tener presupuesto. Si ahora con discrecionalidad hay un tercio para agarrar los vetos bancarios. También. O sea, también. Ya digo, el Congreso no le puede, digamos, no tiene más el número para insistir cuando él veta. Eventualmente, y le va a costar mucho más sacar leyes que no quiera el gobierno. Este escenario legislativo de bloqueo y contrabloqueo que hubo estos tres meses, se acabó. Desaparece. Sí, claro. Sí. Sí. David, sí. ¿Tenés el teléfono del jefe de prensa del diputado Figliolo? ¿Del diputado ¿De Tronco? No, porque no eso va a ser tu vida, ¿no? Sí. Figliolo, Tronco. Claro. Sí. Sí. No, pero digo, Tronco, cambia. Pero además, Tronco que se preguntaba si entró Tronco y los que vienen abajo, Tronco. Y 10 que vienen atrás de él. O sea, pero... Los que no pueden creer son los que están abajo, Tronco, que entraron también. No, pero digo, en esto que decía Jairo respecto del presupuesto, la institucionalidad, digo, tampoco que parecía estar en discusión respecto de cómo se manejaba la Libertad Avanza, tampoco estuvo en discusión, digo, si los números van en esa línea finalmente. la institucionalidad tampoco es para el votante algo a discutir, está bien, como está y listo. 9:09, seguimos esperando por la carga de los datos oficiales, pero bueno, le hemos anticipado, si nos están siguiendo en esta transmisión desde muy temprano, ya Dani Stengar venía viendo números que decían, che, acá está pasando algo, la diferencia entre lo que gana uno y pierde otro me está dando algo distinto, de otro orden, y eso fue consistente desde que empezamos con las mesas de Chivilcoy en interior de la provincia de Buenos Aires, después apareció Avellaneda, empezamos a ver La Matanza, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y todo daba una oleada de algo inesperado. Las mesas estaban cantando algo, el orden de lo inesperado, a punto tal que cuando no tenés una muestra lo suficientemente gorda y te da algo inesperado, desconfías más de eso, sí, sí. ¿No? Son más prudentes, te llama a una mayor prudencia. Yo empecé a las actas de la provincia de Buenos Aires, dije, che, peor para creer. Y bueno, ahora se dice extraoficialmente 92% escrutado, que Santilli sigue un punto arriba. Dice Iñaki Gutiérrez, el encargado de Instagram de Milei, parte de su equipo de comunicación, le ganamos la provincia de Buenos Aires al inútil de Axel Kicillof, se terminó sueño kirchnerista, y Santiago Oría, el documentalista, la muerte de los traidores, vendidos, resentidos, tirapiedras, desde la tribuna, falsos y figurones. Da la sensación de que es una cosa de una euforia. Ahí tenés parte de la respuesta de qué tipo de... Que Milei vuelve, claro. Qué fuerzas del cielo, sí. Qué pasa con esto, qué. Igual se supone que las bases van a ser las bases y después hay un presidente que es un presidente, ¿no? Que tiene que elegir el tono o tiene que elegir la forma. Es cierto que en 2023 era lo mismo el presidente que Carajo o hasta hace poco. Sí. O sea, ahora tiene la chance de ser otra cosa o no, o ser la esencia. Porque también es cierto que en las últimas entrevistas dijo volvimos a la mística, volvimos a lo que éramos en el 2023, etcétera. Si él siente que eso se validó ahora... Claro, por eso, la vuelta al Movistar Arena, canto, me hago el rockstar. Las acciones que para mí cotizan bastante menos hoy, si compraste Macri ayer... No, si uno hiciese una timba imaginaria de apostar a... la influencia futura de Macri en el gobierno. Mauricio Macri, creo que ayer pagaba más que hoy. Claro, totalmente. Sí. Yo creo que un resultado más en el medio de los 30, Macri tenía influencia. Un escenario por debajo de los 30, el PRO tenía incentivos para retirarse. Este escenario van a empezar a saltar todos a Libertad Avanza. Los vimos llegar. Hoy al búnker estaba, Santilli. Macri como líder político pierde peso, digamos. Total. Entre eso, lo que pasó... No los actores que estaban respondiendo. No, pero entre lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, con Patricia Burri sacando el 51%, después lo cascoteado que viene Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y un incentivo de la fuga directa a la Libertad Avanza, uh-huh. Más la renovación propia parlamentaria de los que se van del PRO y los que menos llegan a ingresar del PRO, lo de Macri hoy es una pérdida, este acercamiento último de Milei a Macri, ¿no? Estos últimos encuentros con Macri, hablemos después de las elecciones y demás. No sé cuánto de eso le va a quedar de incentivo a Milei para recuperar ese vínculo que parecía que quería recuperar. O puede, pero a un precio mucho más bajo de lo que por ahí pedían. Claro. Bueno, 9:13, Dani Stengart. Estamos a la espera de los datos oficiales. Ya podrían darlos, no están obligados. Ya está dentro del marco que de la ley. Se ganaría también la Libertad Avanza en Neuquén, que tiene el Movimiento Popular Neuquino como una fuerza provincial histórica. Estaría ganando también ahí de Violeta. Ahí, por ejemplo, con eso tenés que el Movimiento Popular Neuquino desaparece de la Cámara de Diputados. Tenía un diputado que ponía en juego y ya está. ¿Por qué? Porque tenía un diputado. ¿Pero cuántos renovaba? Porque igual uno. Tenía un diputado, también. Renovaba uno. Sí, pero si sale segundo, si se sale queda segundo, con ese igual le dan. Saca 30%+ el voto. Ah, ¿no? Pensé que se le había sacado mucho más la diferencia. No, hay que ver. Pero para quedarte con los tres, tenés que triplicar al segundo. Por cómo se reparte el sistema, don. Sí. ¿Es una república separatista o me perdí algo? Pero está publicando en la web eleccionesmisiones.gov.ar, está publicando los resultados de Misiones. ¿Y qué dice? Y dice 69% de las mesas escrutadas. Sí, pasa el agua, es un, ¿no? Frente renovador. Claro, pero ahí está ganando la Libertad Avanza 37-4 con Diego Harfield, el que era tenista. Que lo encontraron con las apuestas ilegales, promocionando apuestas ilegales. Bueno, che, ahora está ganando. Está ganando. Seguro Villaverde se la han elegido senadora, que es la diputada de Río Negro, que tiene la causa por... Bueno, tuvo un antecedente por narcotráfico, por el cual no puede entrar a Estados Unidos. Bueno, Misiones de la Libertad Avanza, 37-4. El renovador de la Concordia, que sería Rovira, ¿no? Con Herrera Aguad, el que era gobernador, 29-8. Y después viene Cristina Brites de Fuerza Patria con 9,5. O sea, ahora, ¿cómo sumamos el 29 con el 9,5? Son dos fuerzas, bueno, no sé, ¿no? ¿El Frente Renovador de la Concordia? Sí. Eso es Rovira. No, no, pero no es el Frente Renovador de Massa. No, es el Frente Renovador de la Concordia, es Rovira. Es un provincial. Rovira. No lo sumamos a los peronistas. Pero si Rovira estuvo votando con la Libertad Avanza. No. Ellos están en Innovación Federal. Okay. O sea, pero 10%, menos del 10% en Misiones para el peronismo, muy malo. Sí, bueno, pasa que... En parte porque tiene el renovador de la Concordia, que en el 2023 no tenía candidato a presidente. Entonces mucho de ese voto es un voto que en el 2023 había ido a Massa. Yo me pregunto... Ahí están con los datos oficiales. Ahí los datos oficiales. Sí. Muy buenas noches a todos. Guillermo Francos, ¿no? Sí, el jefe de gabinete. Discúlpenos estos minutos que nos hemos demorado porque queríamos llegar al 100% de las mesas escrutadas. ¿100%? Pero lo teníamos que hacer demorar unos minutos más, así que no lo vamos a hacer. Ah, pero tiene una carga enorme, entonces. El presidente de la Nación me ha pedido que presentara hoy estos datos, fundamentalmente porque estamos viviendo un hecho histórico, que es la implementación de la boleta única papel. Esto demuestra que este diseño que se ha pretendido llevar adelante ya hace unos años y que nosotros, en nuestro gobierno, hemos podido implementar junto con todos los actores participantes, ha demostrado un resultado de una eficiencia, rapidez y seguridad espectacular. Les quiero decir que la participación electoral, pese a lo que muchos decían, ha sido de prácticamente el 68% de los electores. A dos puntos más a lo que habían dado. 85, para ser más precisos. Y a esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90,05% de las mesas totales. Es muy rápida la carga, ¿no? Por esto... Rapidísima. Quiero hacer agradecimientos y destacar algunos hechos importantes. El primer agradecimiento, por supuesto, es a toda la ciudadanía que hoy volvió a expresarse, como corresponde en unas elecciones nacionales democráticas, con responsabilidad. Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional. Me gustaría destacar y agradecer el trabajo de la Justicia Nacional Electoral, de los delegados judiciales, los efectivos del Comando General Electoral, del personal de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino. También el de los fiscales, de las alianzas y agrupaciones políticas. A los miles de ciudadanos que garantizaron el desarrollo ordenado y eficiente de los comicios en los 17.530 establecimientos de votación de todo el país. Les extiendo el más sincero reconocimiento y agradecimiento del Gobierno Nacional. Agradezco especialmente a las autoridades de mesa que con mucha responsabilidad se han capacitado. Se está tomando todo el tiempo del mundo, ¿no? Sí, ¿no? De estronar la nueva querían boleta. Aparecer con el golpe de impacto también de decir tengo el 100% de las mesas escrutadas en menos de media hora, 20 minutos, es un montonazo. Pero también es un gesto de fortaleza de Francos, ¿no? Sí, que era el que se suponía que estaba en duda a partir de mañana, ¿no? Yo digo, a veces uno no tiene una noción de lo que significa el trabajo del equipo de gente. Oh, es su despedida, por eso la está disfrutando. ¿Vos decís? Si es mi última aparición, van a estar todos pendientes del momento que mi diga. Mi impresión es que después de este resultado, el jefe de gabinete. ¿Qué? Se queda. Pero sí, algún lugar tiene que colocar a Santiago Caputo. Para llegar a un resultado electoral. Yo apuesto por que queda como ministro del Interior. Gracias. Si lo quieren poner a la boleta en interior. En interior. Y tiene que convivir francos con Caputo. Pero triunfó la estrategia de ellos. Sí. O sea, ¿por qué tendría que ir Caputo ahora de jefe de gabinete? Si triunfó la estrategia de esta gente. Claro. Pero las alianzas y agrupaciones políticas pudieron competir en igualdad de condiciones y cada ciudadano pudo encontrar sus preferencias en la boleta. Sí, la verdad que la implementación de la boleta única no generó trastornos en la votación y les permitió un escrutinio rápido. Sí, ¿no? Sí. Y ya despeja ese tema. Sí. ¿Se entiende? Que todas las elecciones, el ruido. Y a mí me decía alguien recién ahí, maliciosamente, es si además de que le funcionó bien técnicamente, no terminó de hacer imposible cualquier tracción de los intendentes. O sea, si no fue un paso más que imposibilitaba el hecho de yo te llevo con la boleta o yo creo que tiene un efecto de independencia hacia el votante, digamos, de alguna manera. Igual no movilizaron los intendentes. Además, no, además, claro. Sí, sí, puede ser. Yo igual le bajo un poco el tono siempre a esas cosas respecto del 90,88 del total. Dale, Franco, de las por Dios. Mesas. Suelte. Que les comentaba recién. En cumplimiento con lo dispuesto por el Código Nacional Electoral y las acordadas de la Cámara Nacional Electoral, ya se encuentran disponibles en la web y en la app los resultados provisorios correspondientes a la categoría de diputados y senadores nacionales de todos los distritos del país. ¿Tenemos la carga nosotros? Como pueden observar, todavía no está. En el mapa interactivo que pueden ver en esa pantalla. ¿Ves? Ahí está, todo violeta, menos el color asignado Santa Cruz, ¿no? Provincia de Buenos Aires violeta. Distrito Provincia de Buenos Aires violeta. Corresponde a la fuerza política es que está, la más Pampa. Votada hasta el momento. Sí. Pampa, sí, San Juan. Peronismo, La Pampa. También podrán consultarse los resultados Tucumán y correspondientes a la categoría senadores nacionales. Todo lo más en violeta. Los 8 distritos que renuevan sus bancas. Corrientes y Santiago del Estero. En estas elecciones legislativas. No sé si tenemos, no tenemos. Bastante violeta el mapa nacional, ¿no? Por lo que veíamos. Uh-huh. Cambia la configuración, ¿no? Como que esa situación del centro se proyecta hacia arriba y hacia abajo, el violeta. Distrito, los invito a consultar los canales de difusión oficiales de la Dirección Nacional Electoral que se actualizarán permanentemente a medida que se avance la recepción y procesamiento de telegramas. Este cuadro. Totalizaba a nivel país, ese era el que la Cámara Nacional Electoral en teoría no los dejaba, ¿no? Es una pestaña dentro de todas las demás, entonces. Sí. Con el totalizado por cada uno, por cada una de las fuerzas políticas que ha competido en esta selección. En primer lugar. Ahí, a ver. Están por ahora mostrando un mapa. En primer lugar, La Libertad Avanza. Ahí está. Que ha obtenido hasta aquí, hasta el 91,54 del padrón escrutado, ha obtenido 8.653.710 votos, lo que es el 40,84% del total y una cantidad de 64 bancas de diputados nacionales. Más de... Sigue Fuerza Patria con 5.191.662 votos, obteniendo el 24,55%. No suma a los aliados. Claro. No suma, hay que ver cómo hace. Eso era lo que se había prohibido. Bueno. Sí. Después viene Provincias Unidas, no lo tenían claro si con lo habían 1.085.823 votos, el 5,12% muy por abajo lo esperado. Del total de los votos, obteniendo 5 bancas. Luego, cinco bancas. El Frente de Izquierda, 788.087 votos, 3,71% y tres bancas de diputados, perdón. Después viene el Frente Tucumán Primero, con 40,8, casi 41% de los votos los libertarios, 24 el peronismo, pero hay algo que no le suma. Igual hay 10 puntos diferentes. No, está bien, pero Frente Tucumán primero, 22 y pico, eso es peronismo. Dicen que eran 5 o 6 puntos más lo que suman los aliados, con lo cual el peronismo estaría en 30 y pocos. Hay otro más. Casi 10 puntos de diferencia, ¿no? Dos bancas. Okay. Y así sigue, por supuesto, otros partidos que han... O sea, la Libertad Avanza saca casi 10 saca casi 41% de los votos y seguramente unos 10 puntos de diferencia respecto al peronismo si le sumáramos al 25% que le da al peronismo puro sus aliados, ¿no? Hay que hacer bien la suma porque la, no, la suma. No se la dieron. No están dando la web. Sí, todavía no. ¿No están dando? No. Ok. Pero bueno, es un, la verdad, un resultado. Y en el mapa está pintado de violeta la provincia de Buenos Aires. En el mapa que acaba de mostrar está pintado de violeta Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que eran las apuestas más peleagudas para los libertarios. O sea que tenés no solamente más del 40% de los votos, 10 puntos seguro, prácticamente 10 puntos, según cómo se sume, después hay que hacer bien esa suma, respecto del peronismo y sus aliados. Y tenés además triunfos en la provincia de Buenos Aires, habiendo dado vuelta un resultado electoral de 14 puntos abajo, más Córdoba, más Santa Fe. Impresionante. O sea, esos 64 que se suman, hay que sumarlos a los que ya están. Sí. O sea que ahí es donde está ya el teníamos tercio. ¿Cuántos están? Teníamos... Vos tenías... Estabas en 30 y pico. Vos tenías que la libertad avanza, tiene... 37, ponía 8 en juego. Claro. Y 29 le quedan. Y dice que suma 64. Suma 64. Ese es el dato para el modo de gestión del gobierno. De parte de 93. Sí. Si no sumé mal, parte de 93 piso propios. Sí. O sea que, sin contar aliados, ¿no? Parte de 93 puros. Sí, o sea, puede meter decretos o puede vetar leyes y puede garantizar los decretos y... Sí, hay que ver, me parece que... Con la obediencia partidaria, si mantiene la obediencia partidaria, te mantiene esa situación. Pero además dice que Provincias Unidas metió 5 diputados, no sé cuánto ponía en juego. Los gobernadores quedan o sea, es una devaluación del poder... legislativo, los que le venían metiendo atajando penales eran los gobernadores que acaban de meter 5 diputados. Sí, con un poquito menos de poder, la izquierda metió 3. Sí. ¿No? La izquierda metió 3. Sí. Sí. Mamita. Así que bueno, este es el resultado a nivel nacional. Me parece que además de haber obtenido 64 bancas, primera fuerza, con una distancia importante respecto a... Queda un poquito abajo la elección de Macri, ¿no? ¿Con 40 puntos? Sí, claro, bueno, 42 sacó Macri. 42 sacó Macri, un punto abajo de la de mitad de término de Macri. Ahí anda la web, vamos a la pantalla, ¿se puede ir? Martín, ¿me decís? ¿Qué? Me mira Dani. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué querés saber? No sé si están dando la... ¿No están dando? Sí, sí, están dando. ¿Qué tengo que hacer? Es una cosa... Escrutinio en vivo tengo que tocar. Acá está. Buenos Aires, la Libertad Avanza, un punto de diferencia, ¿no? Con esta carga, no sé si ya es definitivo, no se ve muy bien, pero 41,5 la Libertad Avanza, 40,8 Fuerza Patria. Es decir, le estaría ganando, como nos vino anticipando Dani Stenger desde muy temprano, ¿no? La diferencia sería de un punto a favor de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Sí. Viene de perder por... 14. Sí. 14 perdió y ahora está un punto arriba. Ahí estamos actualizando nuestra. Bueno, tapas. Hay un problema con la pantalla. Mientras tanto, en CABA, Fargosi saca 47% de los votos. Ah, no está nada mal tampoco. Nada ¿no? mal, bastante. Porque, habíamos tirado 40 y pocos, de más 40 y largo. Sí. En Catamarca gana Fuerza Patria, Jalil, 45%. Es una de las pocas provincias donde... El peronismo gana en Catamarca, Tucumán. El Frente Cívico por Santiago, en Santiago del Estero. En Formosa. Catamarca, Tucumán, Formosa. La Pampa. Sí. Santiago y Santa Cruz. Santiago del Estero y Santa Cruz. 1, 2, sí. Y Fuerza San Juan creo que también es del peronismo. Son provincias no muy pobladas, salvo Tucumán, digamos. Ahí estamos viendo el mapa. A ver. Ahí está. Acá está mapa. Está la web oficial. A ver, esta es la web oficial. Entonces, tenemos, salvo La Pampa, ¿no? En La Pampa, sí, hay que... ¿Cómo se vuelve para atrás? Toqué algo que no sé qué, si quería tocar. Este chiche nuestro... No, esto es en no. jurisdicciones. Bueno, a ver acá. Queremos volver al anterior. Ahí está. A ver, vamos a los distritos más grandes. Santa Fe. Santa Fe, 40,7% de La Libertad Avanza, 28,6% el peronismo. Fullaro, 18,3%. Venía de hacer una elección... de ganar su provincia, de ganar las convencionales, sí. Hicieron la reforma a la Constitución. Se preveía un escenario de tercios, decís, tres fuerzas muy competitivas, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, el peronismo, que además hizo una alianza con la fuerza de centroizquierda, de Carentep, que gobierna sí. Rosario. No gobierna Rosario. Sí. ¿Carentep? No. La pareja de... Montevideo es candidato, pero no gobierna el radicalismo. No, Rosario, Pablo Hapkin. ¿Eh? Hapkin es gobierna Hapkin, ganó la última elección. Ah, claro. Tienes razón, perdón. Monteverde, quiero decir, perdón. Y cuando digo la pareja es porque son de la misma fuerza política, pero que ganó la última elección, pero no gobierna la provincia, tenés toda la razón. Pero bueno, volviendo a esto. Se suponía que era un escenario de tercios, ¿no? No lo fue. Fue 40-30-20, más o menos. El peronismo sostuvo su tercio... Sí, un poco menos. Pero los libertarios duplicaron en votos a sí. Pujaro, la opción de Pujaro. Veamos Córdoba, a ver, que es un patrón probablemente parecido, aunque acá el peronismo suele irle peor. La Libertad Avanza, 42,4. Habíamos adelantado que Córdoba iba a estar también arriba del 40. Schiaretti, Provincias Unidas, 28. Acá mejor que en Santa Fe, pero igualmente es una mala elección para lo que se esperaba. Sí. Defendamos Córdoba, es Natalia de la Sota, menos del 10. Una mala elección, se esperaba más del 10. Y el kirchnerismo, 5%. Sí, el kirchnerismo nunca... Córdoba siempre fue un desastre para el kirchnerismo. Acá creo que le fue menos mal a Schiaretti que a Pujaro. Porque también es cierto que tenía el desprendimiento de la Sota, que era más... Sí, pero fíjate que suma de la Sota, que igual es un voto más gente que votó a Massa. Massa había sacado 14 puntos en Córdoba en 2023. Y básicamente la suma de Natalia de la Sota y el kirchnerismo. Son estos 9 más 5. ¿Sí? Esos 9 puntos que saca Natalia de la Sota y estos 5 del kirchnerismo es equivalente a los 14 puntos que había sacado Massa en el 2023. ¿Vos lo sumás más al peronismo que a Schiaretti? Yo, por lo que vi en encuestas, el voto de Natalia de la Sota es la mayoría votó a Massa en el 23. Ok. Es un voto más de centro izquierda, digámoslo así. Pero es, o sea, es La Libertad Avanza gana. Sí. Y fíjate que tenés un partido libertario que saca 5 puntos más. Digo, como detalle. El radicalismo, ¿dónde está, no? Después de esta elección. Ver, Mendoza. Mendoza. Bueno, Mendoza, habíamos adelantado que podía estar arriba del 50, sacó Petri 54%, el peronismo 25%. Bueno, creo que es la elección donde mejor le está yendo a Milei. La izquierda solía ser, porque está del caño ahí, creo, ¿no? Mendoza solía ser buena. No, en la provincia de Buenos Aires. Nació Mendoza. Sí, nació en Mendoza, pero él es candidato a la provincia de Buenos Aires. La izquierda quedó pareja de lo que puso en juego a lo que entra. Ah, pone 3, entran 3. Sí. Ok. Veamos Cava. Cava, Fargosi, 47%. Muy buena elección. Muy buena. Y Guy Hagman, 27%. Ahora vemos senadores. Podemos ver senadores en Cava. Perdón. Patricia Regal, 50. Perdió un diputado de la izquierda. Patricia, 50. Recalde, 30,5. Habíamos mencionado de que tanto Recalde como Patricia estaban más fuertes en senadores que en diputados. Volvamos a diputados en Cava. Y tenemos muy buena elección de Miriam Breckman. 9%. Que le muerde mucho a Itay Hackman. Varias encuestas daban a Miriam Breckman en torno a 10 puntos. Lustó, mala elección, 6 puntos. Pero entra a la Cámara de Diputados, sí. ¿No? Entra. Con 6 puntos entra. Y el final, peor elección de la esperada, López Murphy, que es Alianza Potencia, 4%, no entra. ¿No entra? No entra. Acá no, te dice que no entra. Ahí te dice, ahí te pone que no. Ah, acá te dice que no, acá está. Oh, sí. Este entró, Lustó, Miriam, ¿no? Sí, 4 legisladores. Y Tai Hackman y 3 más. Y 7 de la Libertad. Y Fargosi y 6 más. Después tenemos, vamos a... Entre Ríos, opa, mirá, arriba de 50 también acá La Libertad Avanza, 53%, Frigerio jugó muy fuerte. Sí. Donde, fíjate Chaco, debe ser igual, donde fue en alianza igual con los gobernadores radicales con peluca, va, Frigerio del PRO. En Chaco muy parejito. Acá me han adelantado gente del peronismo de Chaco que ganaba La Libertad Avanza por un punto a la tarde, antes de Boca de Urna, y fue así, ganó por 2, 46-44. Capitanich va por el peronismo, igualmente le alcanza a Libertad Avanza para ser la más fuerza más votada. Veamos cuál querés. Río Negro. Río Negro, para ver cómo le fue a otra de los que apostó por Nacho Torres. No, Nacho Torres de Chubut. Chubut, perdón. Ah, no, pero pará, acá está Villaverde, yo vengo mal, ¿eh? Acá está Villaverde, candidata a senadora. Río Negro. Acá está, senadores, ahí vemos, vamos a ver, Río Negro. Acá, mirá, se lleva dos senadores por nada el peronismo. Hay que ver si está todo escrutado o no, porque hay 500 votos de diferencia, pero se estaría llevando dos senadores el peronismo en Río Negro. Entiendo que acá iba Soria, que el sí. exgobernador, que saca más votos que la lista de diputados. Fíjate que acá en senadores gana por muy poquito el peronismo en Río Negro, mientras que en diputados gana la Libertad Avanza por 5 puntos en Río Negro. ¿Qué hubo ahí? Se lleva igual un diputado cada uno. Estaba viendo más o menos la suma, están muy parejos los dos bloques. No sé si la estás terminando de consolidar. ¿En qué? David, ¿qué decís, diputados? Sí, estoy armando. Yo tengo hasta ahora 95 PJ, 92 la Libertad Avanza. Sí. La Libertad Avanza, si además le sumo los 25 residuales Juntos por el Cambio, está ahí del 120 y pico de diputados. Más algún otro puede tener el 129. Es decir, mayorías simples. Sí, pero con aliados. Con aliados. Sí, sí. Pero una sí. Libertad Avanza ganadora tiene Chubut, muchas chances. Muchas chances que tenga más aliados. En Chubut gana la Libertad Avanza por un poquito al peronismo. 28,5% de Libertad Avanza. El candidato del peronismo es Luque, que es intendente de Comodoro Rivadavia, saca un par de décimas menos. Y despierta Chubut, que es la fuerza de Nacho Torres, el gobernador, el espacio de Provincias Unidas, tercero cómodo con 20%. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, cómodo primero a Libertad Avanza, siendo que Milei le rebaja aranceles al régimen de Tierra del Fuego y que hubo mucha protesta, acuérdense, en mayo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Gana Libertad Avanza 38%. Ahora, me llama también la atención el tema de que los candidatos que tuvieron dificultades, o sea, Espert, que quedó en la boleta, aunque no era en la provincia de Buenos Aires, bueno, no solamente no se ve afectado, sino que hace una enorme elección, Diego Santilli. Pasa lo mismo Villaverde, la candidata, ¿no?, a senadora, sí, que se reveló que había tenido las causas por el narcotráfico en Estados Unidos, que de hecho no puede entrar a Estados Unidos, y que fue la candidata. El caso, ¿qué veíamos? El caso de Formosa. Digo, todos los candidatos que sufrieron algún tipo de desgaste en cuanto a su reputación a lo largo de la campaña electoral, no tiene reflejo en el voto, no tiene ningún impacto. No los ves más desgastados. Ves que la tendencia es casi la misma, sí, independientemente de candidatos con menos visibilidad, más visibilidad, con más reputación, con menos reputación. La única provincia donde gana una fuerza provincial de Provincias Unidas es en Corrientes, gobernador Valdés. Vamos, Corrientes saca el 34%. Dos puntos arriba, un punto arriba Libertad Avanza y tercero el peronismo un poco más. Ahí sí es un escenario bien de tercios. Pero este era el escenario al que aspiraban los gobernadores, sí, ¿no?, que armaron esa liga en 14 provincias. Sí. Bueno, Neuquén, habíamos mencionado. Neuquén, la Libertad Avanza 34. La neuquinidad, que es el MPN, 31. Y muy abajo el peronismo, 13%. Fíjate que hay fuerzas libertarias en varias provincias. Con otros sellos. Va bien, sí. 7%, por ejemplo. Entonces, mirá la izquierda en Neuquén. 4,5. Igual creo que donde... Muy buena elección de Miriam en Capital, 9%, sí, ¿no? Sí. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, 5%. Saca el fit. Ahí va del caño, ¿no? Ahí va del caño. Provincia de Buenos Aires, 5. Sí. Ahí entra. Sí. Mete 2. Sí. Mirá, no entró... No. Randazzo es este, 2,4, ¿no? Muy Randazzo, mala elección. Muy mala elección. Sí. Muy mala elección. Queda fuera. Esta es la propuesta de los gobernadores de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, llevaba a Randazzo. Propuesta federal para el cambio en la provincia de Buenos Aires, eso es. Para senadores, Cava, mostrame de vuelta cómo quedó, porque... Entró Recalde y nada más. Senadores, de la Libertad Avanza. Senadores en Cava sale 50-30 más o menos, 50,4 Patricia Bullrich, gana dos senadores, eso era esperable. Sí. Y claro, no esperable tanto, Patricia estaba midiendo 40 y pico en las encuestas, saca arriba de 50. O sea, entra Mariano Recalde. Sí, entra Mariano Recalde. Mariano Recalde. Pero fíjate que acá al fin no le va tan bien como diputado, saca 5,4 en senadores, mientras que Miriam Bregman saca más de 9 puntos. O sea, ahí hubo mucho voto, cruzado Itaí, perdón, Recalde Bregman. O sea, Bregman le roba a Itaí, básicamente. Claro. Y un poco, alguito, pero menos de lo esperado, López Murphy le saca un poco de votos a Pero menos de lo nuevo, esperado. Fargosi fue un candidato prácticamente invisible. Y date cuenta que no hay casi diferencia entre Patricia Bullrich, que tiene un nivel de conocimiento altísimo y una gestión en general por el electorado porteño muy bien ponderada, versus Fargosi. O sea, para mí esto prueba bastante la idea de que se pinta violeta. O sea, que el predominio era que... La provincia de Buenos Aires. Sí. El mapa hace 45 días era todo azul, mayormente azul, salvo el sur. Ahora es mayormente violeta y, fíjate, salvo en algunos, en casi todo el interior de la provincia de Buenos Aires gana la Libertad Avanza. Y digamos en el conurbano, si querés. Esto es La Matanza. No, eso es... ¿Por qué? Eso es Castelli. La Matanza... Pero no era el borde de... ¿Cómo está el mapa? No, La Matanza es este. Ah, pensé que era, pensé que esto era capital, mal. Acá. La Matanza... le pegué a Merlo. Hay que ver cómo se hace zoom. Bueno, en Merlo... Claro, el peronismo gana por 15 puntos en Merlo cuando en septiembre había arrasado por 25, 30 puntos. ¿Cómo volvemos? A ver si le puedo invocar a La Matanza. Pensé que... No sé cómo meterle al zoom a esto. No, es este... Es como la botita, espera. Bueno, Loma de Zamora. Sí. Gana el peronismo 15 puntos, pero había sido una ventaja muchísimo más holgada en septiembre. Espera. A ver, fíjate si le das a La Matanza. Hay que meterle, Ahí está. Bueno, no llega al 50% el peronismo en La Matanza. Wow. 48,4. Había sacado 55, 56 puntos en septiembre. Y mañana, notas son los intendentes. Si el peronismo saca menos de 50 en La Matanza, es una mala elección en general, ¿no? O sea, suele perder la provincia. Fijémonos, si querés, Avellaneda, que había sido un lugar que ha ido bárbaro al peronismo en septiembre. A ver si le invoco. No le invoqué. Es muy chiquitito Avellaneda. Ahí está, 47,3 y Ferraresi había sacado 65%, o sea, en la legislativa. De hecho, cuando nosotros empezamos a llegar a Acta Avellaneda, nos daba 18 puntos menos el peronismo, yo no lo podía creer, y al final fue 18, y La Libertad Avanza repunta mucho, 36%. ¿Y zona norte, el conurbano de Nueva? Ahí siempre gana, sí, siempre gana. A ver, podemos ver, acá, Vicente López, San Isidro, 57-26. Acá más parecido a lo que había salido en septiembre. Ahí había sacado, en San Isidro había sacado 50 y pico, La Libertad Avanza sube un poco, pero no tanto. Pero yo te diría que hay muchos cambios en lo de Avellaneda, 18 puntos que pierde el peronismo en Avellaneda, es impresionante. Ferraresi, como que... Yo creo que los intendentes, lo que charlaba hoy, ¿no? No se movieron. Aparte exprofeso. Tigre gana también. Con un par y me dijeron, no estamos tranquilos. Tigre gana cómodo, La Libertad Avanza, 46-38. Ahí había ganado el peronismo, no por tanto, pero gana cómodo la Libertad Avanza. Podemos ver, ¿qué otro partido? A ver, La Plata. No, esto es Berazategui, perdón. Gana el peronismo, que en Berazategui también, 46-36, había sacado más de 60 puntos el peronismo en septiembre. También. O sea, hay mucho de eso que se da. Hay que ver después cuántos son votos que dejan de ir al peronismo. Si caen votos absolutos el peronismo o si subió la participación en la provincia de Buenos Aires contra septiembre, si simplemente que sube mucho la cantidad de gente a votar y toda esa gente que se suma votó a Libertad Avanza. 68% dice que fue la participación en esta elección. ¿Había sido 61 en la bonaerense? 63. Sí. 63. O sea, sube 5 puntos la participación, sí. Pero no te alcanza para explicar... Pero lo que pasa es que tenés que ver el neto, o sea, porque vos tenés gente que sale y gente que entra. Sí, claro. Para mí los que salen son los que no movilizaron los intendentes y entran los votantes de... el PRO Libertad Avanza. La Plata había ganado. Si no te alcanza la diferencia de los que votaron en una y otra elección para explicar cómo se revierte el voto. O sea, hubo unos que no aparecieron y otros que sí. Sí, yo creo que hay algo que pasó, y en base a evidencia anecdótica lo que voy a decir, es como que en septiembre mucha de la gente que estaba molesta, lo que un consultor, Juan Germano, llama el sí-peroísmo, la gente que le molesta La Libertad Avanza, varias cosas, pero lo vota igual por miedo al kirchnerismo, y mucha gente no había ido a votar. Y ahora claramente fue a votar por miedo al kirchnerismo. Y mucha gente quizás votó al kirchnerismo, o algunas personas que votaron al kirchnerismo en septiembre, ahora quizás se volcaron para alguna otra fuerza. Quizás al FIT, por ejemplo. El FIT, o sea, sí, pero la izquierda, aunque le fue muy bien en Capital, pierde un diputado. Sí. Pero bueno, una elección donde estamos esperando a las 9 de la noche, 43 minutos, por qué Milei surge de este resultado, que es claramente un resultado... mucho mejor de lo que podrían haber soñado, ¿no? Con una fuerza consolidada a nivel nacional. con el mapa del país pintado bastante violeta, revirtiendo una elección en la provincia de Buenos Aires de una manera de estar 14 puntos abajo a quedar, digamos, la diferencia un punto ya es reversible, no, ya está, ¿no? Con este nivel de carga difícil que cambie el color violeta a la provincia. Son 0, no, yo creo que ya es difícil. Ya está. Ya es difícil. Y ahí también la pregunta es quién va a hablar en el peronismo, ¿no? Uh-huh. Por ahí es el momento Tayana de la vida y le dan para que haga él el gran discurso. O hablará Kicillof. ¿Sabés quién le fue bastante bien a la provincia de Buenos Aires? Es que antes mencioné una fuerza y Burlando. Le ganó a Randazzo. ¿En serio? 2,6% Burlando. Pero 2,6%. No le alcanza no para no, no, no, alcanza, no, no, pero... O sea que solo dos listas se llevan todos los diputados de provincia de Buenos Aires. Sí, la Libertad Avanza de... Alberto lo cual Samir hace puso... que se sobre represente, o sea, cuando hay eso hace que se llevan mucho más diputados. No 18 sé si mucho y 17 más, diputados. Claro, claro, más de los que esperaban. Claro. Y el Senado, la Libertad Avanza, pasó de 7... a 20 senadores. Un montón. Propios. Propios, sí. Que es casi un tercio, pues, ¿no? Sí, el peronismo pasó de 34 a 28, el radicalismo de 13 a 9, los provinciales quedaron de 10 a 9, y el PRO se queda con 6. Sí, vuelve a haber un escenario, el radicalismo desaparece, el PRO desaparece, es como un escenario de una polarización entre un peronismo... que es difícil a esta altura identificar qué orientación tiene, ¿no? O sea, Milei lo identifica como el kirchnerismo. Sí. Ahora, es de un lado el voto peronista, bajo la fisonomía que le quieras dar, ¿no? Mm. Y del otro lado, los libertarios. Ahora, y prácticamente más nada en un con representación, salvo que los gobernadores siguen teniendo representación territorial y ninguno es libertario. No. Pero, no. Bueno, ahora ya Mendoza, Chaco, Entre Ríos... Empieza a jugar de otra manera también los números. Vos fijate lo que vos decías, la Cámara está dividida. Si vos sumas la Libertad Avanza más el PRO, te da 107 diputados. Y el peronismo, que uno podría decir, bueno, Unión por la Patria, te quedan 94. Si vos tomás la totalidad del peronismo, te da 100. Están ahí, digo. Están ahí. Sí, queda una situación de mucha paridad en la Cámara de Diputados. Está saludando Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111, como le gusta decir, la dirección donde cumple la prisión domiciliaria. Cristina Fernández de Kirchner está bailando en el balcón. Es medio anticlimático el baile, ¿no? Es de ahora eso, ¿es ¿no? ¿Es de ahora? Ahora... ¿Decís que no? No, no, no, sí, ese es de ahora, pero cuando veo que está bailando me hago... Parece anticlimático, ¿no? No, sí, estaba festejando. No, ¿qué? La linterna que hablábamos de cómo va a ser para mañana. Si somos muy malos, podemos presumir o no, o inferir que... Ella, que estaba en contra del desdoblamiento. Está Mariano Recalde hablando desde La Plata. El famoso... El resultado refleja que aumentamos la representación de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos el objetivo de seguir creciendo, seguimos creciendo en la Ciudad de Buenos Aires en unidad, crecimos en votos, retuvimos la banca del peronismo en el Senado y aumentamos y le vamos a aportar a nuestro bloque en la Cámara de Diputados una diputada más. Cantidad y calidad. La verdad que hicimos una campaña militante, hicimos una campaña colectiva, una campaña de unidad, una campaña de una fuerza política que construyó con ideas y con un compromiso claro. Militamos boca en boca, barrio por barrio. Bueno, es el que sale más o menos hecho, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires no esperaba ganar. Me parece que el que sale más o menos hecho en un contexto duro para el peronismo es Recalde, por eso sale a hablar primero, ¿no? Sí. No, estábamos mirando los nombres de quiénes son los que entran de los cuatro diputados de la Ciudad de Buenos Aires, Itaí Hatman, Kelly Olmo, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. Los cuatro diputados. María, una cosa, ahí la Nación lo que hace es arma el consolidado del peronismo, viste que la página oficial no lo hace porque tiene distintos sellos. Con los aliados. Claro, con los aliados el peronismo está en 31,6 a nivel nacional y la Libertad Avanza en 40,84. Es una diferencia de casi 10 puntos de la que veníamos hablando. Provincias Unidas 7,1. Bueno, subió un poquito. Porque se le están sumando algunos que tenían otros sellos que no era Provincias Unidas. El FIT casi 4%. Y el resto, hay otras fuerzas 16%. Bien. Pero sí, es una diferencia muy clara. Sí, 10 puntos. Aún sumándole todos los distintos sellos. Lo que pasa que es cierto que el punto de partida era que los libertarios se presentaban en todo el país, los peronistas no. Pero así todo, se suponía que si Kicillof lograba algún resultado algo parecido o el peronismo en la provincia de Buenos Aires, difícilmente iba a poder compensar eso los libertarios en el resto del país. Pero claro, con un escenario donde ganó la provincia de Buenos Aires, por una diferencia muy corta, pero ganó la provincia de Buenos Aires, bueno, el resultado nacional y lo que pasó en Córdoba, en Santa Fe y demás, la expectativa del peronismo nunca fue ganar la ciudad de Buenos Aires. Por eso me parece que sale primero Recalde, que es el que menos drama está pasando a nivel. Sí, sí. Si uno está mirando solo la ciudad de Buenos Aires, él puede hacer. Ahora, un dato de la ciudad de Buenos Aires, estoy viendo, en todas las comunas ganó la Libertad Avanza. En todas, incluso en las comunas... En la ciudad de Buenos Aires. Sí, en las del sur ganó, o sea, en la comuna 8 ganó 40-37. Y en, si querés, comunas más típicamente progresistas, qué sé yo, Almagro, por ponerte un ejemplo, también gana 41-30. En Recoleta es donde mejor le va. Ahí saca 61 puntos. Esos eran los tiempos de mayor fortaleza del PRO, era cuando no solamente ganaba en la zona, en los barrios de la zona norte, que es de mayor poder adquisitivo, sino que pintaba de amarillo toda la ciudad. Eso parecía que había cambiado y bueno, el PRO, de la mano de Patricia Bullrich, vuelve a tener más del 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora ya pintada de violeta, y vuelve a pintar de violeta indistintamente los barrios del sur y del norte. Sí, Rosario, que es una ciudad que a veces gana el peronismo, gana Libertad Avanza 39-32. ¿Gana Rosario? En Rosario gana 39-32 a 40. Que son los centros urbanos también, ¿no? Un Milei que, bueno, había sido muy fuerte, ¿no? Cuando gana la presidencia, más en el interior de la provincia que en Cava y provincia de Buenos Aires, y ahora revierte eso también y sostiene el resto, me parece, con este resultado. El resultado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medio que quizá de todos los que vimos que nos sorprende, es el que mejor se explica, porque cuando vos sumabas ya después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, 32-16, te iba a dar un volumen de la alianza. Estaba viendo otro dato. En provincia de Buenos Aires, el Frente Izquierda sí logra meter dos diputados. Mm. Así que no se lleva todo peronismo. Sí, no. En provincia de Buenos Aires. Uh-huh. 17, okay. 16, 2 sería la distribución de provincia de Buenos Aires. Bueno, Jairo. Sí, el dólar cripto sigue... ¿Bajando? Bajando, quedó 1.435 ahora. Veremos mañana esto en qué se traduce en el mercado oficial, pero sí, anticipa un lunes de fiesta en los mercados financieros. Ya están saliendo los primeros reportes de algunas sociedades de bolsa para sus clientes, que también esto retroalimenta todo este mundo que tanto se aceita para abajo cuando las noticias son negativas o se aceita para arriba cuando viene alguna explicación positiva. Por ejemplo, la firma AdCap de Javier Timerman, que en una época era lazo de los mercados con el peronismo, dice Javier Milei se consolida como claro ganador de la noche con un resultado que no figuraba entre los principales escenarios previstos por las encuestadoras. Se impusieron los candidatos de la Libertad Avanza en los principales distritos del país y obviamente está traduciendo esto en términos de lo que le importa al mercado financiero. Llega el gobierno fortalecido en las negociaciones con los gobernadores, que empezarían el mismo lunes. O sea que mañana tenés todo dado para un día para arriba en bonos y acciones. Y veremos el gobierno cómo lo usa esto en materia de relanzar el esquema cambiario, ¿no? Sí, según Infobae, suben las acciones locales en el overnight de Wall Street, ¿no? Más del 15% de suba. Sí, yo me sigo preguntando qué Milei vamos a escuchar esta noche. Me parece que esa es la clave que nos va a dar un poco el indicio de todo triunfo, si encima está precedido por una expectativa de que eso no va a ocurrir, es todavía más fuerte, ¿no? Porque las expectativas también juegan. Entonces, un triunfo nacional por esta diferencia, cuando no era ese el escenario que parecía estar por delante, sobre todo por lo que había pasado el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, eso tiene un efecto, más allá de que en los números en la Cámara de Diputados, el reparto también le da, bueno, por lejos el resultado que fue a buscar, ¿no? Sí. Por lejos, una situación mucho más despejada en términos de la gobernabilidad en la Cámara de Diputados, el Senado, que le venía dando todos estos disgustos en estos últimos meses, ¿no? Donde ya no tiene, bueno, va a tener no solo el número para bloquear que no que no le tuerzan el brazo, sino además para impulsar cosas en el Congreso. No sé si llega, bueno, con alguna negociación, ¿no?, a mayorías simples propias. El Senado, por ahí, más difícil todavía, ¿no? Bueno, a ver, mirá, en el Senado queda con 20, si le sumás 6 del PRO más 9 del radicalismo, ahí sumás 15 más, te vas a 35, tenés quórum. Te quedas ahí del quórum, porque te quedan provinciales dando vuelta, que son 9... Con lo cual, o sea, hay que ver qué hace Haldo también, ¿no? Sí. De vuelta. Por eso. Que son dos más. Sí, y ahora, bueno, veremos cómo procesa también el peronismo esto, ¿no? Cristina Fernández Kirchner y Axel Kicillof, digamos, parecía un Kicillof muy, Bueno, a ver, fortalecido. Varios grupos de WhatsApp que estoy, en donde hay de ambos, hay gente más cristinista y más axelista. Los cristinistas están diciendo, vieron, no había que desdoblar, vieron, sí, no había que desdoblar, vieron, no había que desdoblar, tiene razón Cristina. Ahí te olvidó, yo te dije. En redes está retuiteando el posteo del 14 de abril de Cristina, donde ella exponía que estaba en contra, y ponía, ojalá me equivoque, entre paréntesis, cuando decía que iba a apoyar igual lo que había dicho Kicillof. Es raro verla saludar en el balcón, digamos, en el sentido que, digamos, parece una situación de que hubiese algo que festejar, no parece. Y que no tiene razón por ahí, quizás, sí, ¿no? Es el gesto de tengo razón. Bueno, no deja de ser la presidenta del PJ. Yo, como presidenta del PJ, no sé si hay tanto para celebrar hoy. Estos números del PJ respecto al historial del PJ, 31 puntos nacional. Y es un elección de medio término de PJ. Sí, un poco flojita. Sí, pero es. Pero en línea con lo que suele sacar el PJ. En la PASO de Alberto Fernández sacó este número. Después remontó para la saca general 36, 35, 36. 35 y algo, sí. Pero no era un momento. Era un momento. La PASO de las del 21. Sí, pero Cristina en 2009 saca 29. Quiero decir, está ahí en una zona intermedia. ¿No te parece un número? No perfora término, un piso. El peronismo está en un tercio de las elecciones de medio término. Yo te diría desde el 2013 en adelante, ¿no? Ok. Antes no, pero desde el 2013 en adelante tiene ese patrón. A ver, parece ser bastante parecido a lo que pasó en 2017. En 2017 sacó 41,7 Cambiemos. O sea, bastante parecido a lo que saca el gobierno hoy, 40,8. Sí. Y Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista Sumados sacaron 32, 33. O sea, ambos sacaron un punto más de lo que están sacando hoy, digamos. O sea, es parecido el escenario. Yo imagino que le van a dejar el micrófono, sí, a Tayana solo, supongo. No sé si hablará Axel Kicillof esta noche o lo va a hacer Tayana y veremos. Claro. Milei es, obviamente, me parece el protagonista de todo esto, la centralidad que tuvo Milei en esta campaña con candidatos o con reputación complicada, con problemas o candidatos muy ignotos. O sea, realmente en un armado electoral. Que uno puede decir, ok, Karina Milei dijo, pintemos todo violeta, no importa con quién vamos, porque lo importante es el sello y es lo violeta. Bueno, eso se corroboró de una manera que decís, ahora, con mejores candidatos, ¿podía aspirar a más o no importaba realmente el candidato? Porque, ¿ves candidatos? Bueno, la provincia de Buenos Aires se fue a votar con la cara experta en la boleta. Da la impresión de que ganó la marca. La marca. El éxito de esta elección, creo que lo charlamos recién, no me acuerdo, sí, pero el éxito de esta elección de la Libertad Avanza es la construcción del partido en los 24 distritos y un sello ganador. Hay una cosa que... Más allá de los candidatos, por eso, incluso. Un sello que está por encima de las personas. Y por encima de los oficialismos locales, además, que en venían de ganar muchas de las elecciones provinciales. Mm. Puyaro, Yaryora, y ahora pierden. Yo creo que la pregunta, mirando desde la política y la economía, va a ser, como Macri tuvo en el 2017 su victoria, pero después al poco tiempo tuvo el lío en la calle con la reforma previsional y después se le descontroló el dólar a los 6 meses, va, para mí, una lectura posible es con este triunfo Milei. Va a tener mejor muñeca, mejor suerte, mejor manejo desde la calle hasta las finanzas para no correr la misma suerte. Digo, porque en aquel 2017 también parecía que Macri se comía a los chicos crudos. Y en los 6 meses entre la calle y el mercado se le dio vuelta. Eso debe ser el parte del diagnóstico de los analistas. Es decir, no creas que ahora en diciembre metés la reforma laboral, ¿verdad? Porque eso le pasó a Macri, digamos, ¿no? Debería ser, digo yo, porque si no tropezás de veces con la misma piedra. Valga la paradoja de la piedra, ¿no? Pero... Diego Santilli sí acaba de tuitear, hicimos historia en la provincia con el color de la provincia. Yo no sé cómo quedó la provincia como en la mitad de término de Macri. Había ganado todo, pero quedó pintada amarillo. Sí, la provincia. Muy parecido. El peronismo fue dividido ahí en tres. Sí, pero fue Unidad Ciudadana había sido bastante parecido. O sea, a ver, ahí en la de medio término había ganado por más diferencia Macri a Cristina. O sea, en ese momento era Esteban Burrich a Cristina. No, no, menos. Cristina sacó 37 puntos, 36 puntos. Claro, por eso, pero Bullrich sí, había sacado 41, 42. Sí, tenés razón. 4 o 5 puntos. Había sido muy parejo en las PASO, pero después sumó 4 o 5 puntos más. Más randazo por fuera. Sí, randazo por fuera. Frente Renovador por fuera. Bueno, hemos hecho nuestro trabajo, creo yo, en términos de acompañarlos y anticiparnos a los sucesos. O sea, si estuviste escuchándonos desde temprano, habrás visto el despliegue que tuvimos con estas mesas que al principio Dani decía, bueno, no sé si me animo, no sé si me animo, porque dado lo inesperado, querés tener como, ¿no? Pero bueno, ¿qué el opinaste? Uno, cuando dijo, ¿puedo tirar una bomba? No, ¿puedo tirar dos bombas? ¿Qué hora era ir a las dos bombas que son el título? O sea, ganó la Libertad Avanza y ganó Provincia de Buenos Aires. Hemos pasado 4 horas desde que arrancamos la transmisión cuando cerraban las urnas a las 6 de la tarde. Impresionante. Creo que vos tenés algo para decir. El método, porque esta ya es la tercera elección que sale. Tal. ¿Viste? Pero es muy loco. Esta va a ser la séptima o octava elección que hago con vos, María. Sí. Y creo que en casi todas siempre hay un batacazo. Todas. Pasó en las PASO 2019, batacazo. Sí. De Alberto. Después fue la remontada de Macri, semi-batacazo de la remontada. Después fue las PASO 2023, creo, batacazo de Milei. Después la remontada de Massa fue un batacazo. Sí. El balotaje, la diferencia fue un poco un batacazo. Sabía que era probable que ganara Milei. Adorni, no fue, fue un poquito batacazo, pero la mayoría va primero a Santoro. El triunfo en la. Ese no lo hicimos juntos, pero sí con Jairo. El de la provincia de Buenos Aires, fue un batacazo. Y también lo cantó. No, no. Una cosa de locos. Gracias a todos los oyentes y oyentas, presidentas de mesa, fiscales, que colaboraron con la cobertura, mandándonos fotos de las actas que nos permitieron también abultar la base de comparación de Dani. Sí, atención, día de elecciones, plena veda, lo que no está vedado son tus ganas de tomar una cerveza. Por eso Quilmes saca una promo para que aproveches. Quilmes sin alcohol a un peso, a un peso. Entrá a Tada, dale, metele, aprovechá que con esta promo vas a ser el o la presidente de tu mesa. Y también gracias a los amigos de Parador Atalaya, las más ricas medialunas y las únicas hechas 100% con manteca y recién horneadas. Ahí va, bueno, batacazo del gobierno, más de 40, casi 41 puntos, 10 puntos de diferencia si le sumamos al peronismo todas las fuerzas. Va a tener una, un número, sale muy fortalecido en términos de la representación en el Congreso. Un escenario que le va a cambiar mucho respecto, sobre todo, el presente actual en el Congreso. Así que vamos a esperar qué dice Milei. Va a ser, me parece que el tono de Milei de hoy, pero bueno, va a ser los mercados van a abrir mañana. Ya hay euforia con las acciones en la Argentina. Esa incertidumbre en lo inmediato, en el corto plazo, digamos, de qué pasaba el lunes, bueno, todo eso se desdramatiza bastante. Veremos los cambios de gabinete, veremos cómo lee Milei este resultado y cómo actúa en función de la lectura que haga de este resultado, ¿no? 100%. ¿Cómo reacciona él desde lo personal y anímico y emocional? ¿Cómo reacciona frente a los aliados? ¿Y qué hace con el esquema cambiario que tiene una chance más de reactualizarse? Una discusión que se viene donde hay un actor nuevo que no solamente es Luis Caputo, Santiago Bausili, sino que también es Scott Bessent, que también es un tuit a esperar en las próximas horas. Bueno, nosotros tenemos que agradecer el esfuerzo de la radio, que ha sido enorme. Hay muchísima gente que está laburando. De hecho, están aquí todavía la operación. Gracias, Leo Pilos. Nos reencontramos mañana tempranito. También con Martín Fernández Madero, Sofi Verón, Manu Krigel, Natalio De Pino. Gracias también a los que estuvieron haciendo desde visualizando.ar, un diseñador, programador, Andrés Snitovsky y Matías Antrópolos Cossack. Fueron parte del equipo que también se sumó a esta cobertura para darle esos cuadros y estas cosas en las que intentamos cada elección perfeccionarnos y darles mejor y más rápido a las herramientas para analizar lo que está pasando. Juli Rofo con los móviles y Alejo Santander en digital, Delfi Carmona, Agus Duque, Lucas Ríos, la técnica, Paula Cutiño, Leo Gonoy, Noelia Benítez, y en televisión, porque también hemos tenido el control en nuestra multiplataforma. Me di todos los gustos, me sentí Andy Kundesov, viste, parándome, moviéndome en el estudio, así. La dirección de Roberto Robere, gráfica de Javier Cernadas, Agustín Lesca en producción, robótica Jorge Sánchez, camarógrafo Diego Curtolo, Sebastián Vaina, central Ale Núñez, Pablo Herrera en el Switcher Master. Verán la cantidad de gente que trabajó para esto, bajo la conducción de su Luca, gracias Zuca, y nuestro director general, gracias Andrés Pandiela también, que nos ha estado apoyando. Laburamos mucho también, en la previa. No falló Dani. Dani, los nervios que ha pasado este hombre, yo les quiero decir, los nervios que ha pasado. Tenía miedo porque por el cambio tecnológico. Te ponía tenso la pantalla, funcionó la expectativa. Bien. Gracias a todo el equipo. Bravo, Dani. Bravo. Un lujazo, gracias. Gracias a todo el equipo, un lujazo. Gracias a todos los que se sumaron a la cobertura. Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. Como dijimos, gran triunfo del gobierno. Veremos qué Milei escuchamos. Suponemos que en un rato nada más. Mañana muy temprano ya estamos con el análisis del discurso de Milei y el resultado de estas elecciones. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play anuncia Lollapalooza Argentina 2026. Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, okay. Lord, Deftones, Chappelle Roan, Skrillex, Doji, Ratones Paranoicos.